Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 749, grabado el jueves 2 de enero del 2020. Comiquicos, primer podcast. Grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Hay que decir a la masita de jefe que cerrar las piernas. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Aquí está guindado el avatar de Tico Man. Y hoy no lo vamos a dejar hablar. Sí, es que él vio Jumanji y quedó trabado en ese avatar. Yo soy, como siempre, el productor ejecutivo del show. El productor no ejecutivo, el productor del show, Omar Man. Queremos agradecer a la masita de Pijero. El Tico Man está en el chat. Ahí está, ¿ves? En el chat. Como no lo dejamos hablar. Sí. Va a chatear. ¡Ey, Mara! Queremos agradecer a los productores ejecutivos que muy gentilmente nos han dado su dinero. Ajá, para que nosotros podamos... Qué feo soy yo, pero bueno. Sí, para que nosotros podamos esperar estos episodios en un lugar de muy buena calidad. Gracias a Iván de Dios Pérez, a Ceci Moreno, a Andrés Rosales Mendoza, al compadre Guico, a Bernardo Ramírez Lujano, a Giselle Silva. A todos ellos les va a tocar el... La masita de behavior. A los demás, a estos que vienen no, porque ellos dijeron que no, eso no se prestaban. Así que también a Gustavo Oribe Mendieta, Némesis, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González, José Antonio López Cermeño y Ramón de Dios Pérez. También muchísimas gracias a Ramón, porque se apuntó para un año entero de producciones. Dice, ya nos dio la donación para todo el 2020. Así que van a estar escuchándolo en todos los episodios. Muchísimas gracias. Ya las hizo. Nos vamos a aburrir de oírlo, sí. Quiere decir. Mara, si usted también quiere ser productor ejecutivo, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese ahí. Puede ser de un solo para los 60 episodios o, como hacen otros hoy escuchas, que se tienen la suscripción recurrente. Todos los meses les está cobrando $5 y así está como productor ejecutivo perenne. O pueden la R bajo de donación es para donación de riñones. No, ese si es otra quiere, onda. Pues, ahí es otro negocio ese que otro tenemos negocio, on the sí, side. Y si nos da $50, también le grabamos un cassette con el episodio, con el tema que usted quiera. Y eso solo usted lo va a escuchar. Así como escucharon la semana pasada el de Luis Parra, que era un show especial de El Hombre Araña. Y espero que les haya gustado. Por ahí oí muy buenos comentarios, por cierto. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. No con lo que usted normalmente ha estado esperando, no. En este episodio van a ser clips, así que muchísimas gracias a todos. No, me niego eso. Vamos a decir rápidamente que el Skywalker fue la película más taquillera del fin de semana. El resto no sabemos, ni nos importa. Pero no la del año, no la más taquillera del año. No del año. Ese tiene que esperar el otro show. El próximo episodio... Vamos a decir cuál fue la película más taquillera del 2019. Pero nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio recordándonos, de cosas que pasaron en este episodio, en este show, durante todo el año. El primer clip que tenemos acá preparado es del episodio número 700. Espérate, antes de comenzar... ¿Te ayudó el Tico Man a preparar la lista? Al final te tocó a vos. Él sacó los MP3. Él sacó los MP3. Hay que darle reconocimiento. Yo la mandé ya hecha al Tico Man. Aunque esté barbudo ahorita, pero ayudó un montón para este show. Se volvió loco el Tico Man haciendo todos los clips. Todos los clics. Es un animal. Pero acá está, son un montón. El primero que tenemos es del episodio número 700, que por... Irónicamente, sino que... el episodio de Eclipse. Fue el episodio de Eclipse del año pasado. Así que yo creo que ahí van a salir un montón de clips. No puede ser. Aquí vamos a entrar en un loop infinito. Así que aquí está el primero. Dice, cuando buscas los clips en YouTube. Para la Mara muy jovencita y no se acuerdan de eso y que no la van a ver, en esa película, en un futuro próximo... A los criminales los han congelado y han establecido una paz mundial prácticamente. Entonces, paz. Cuando de repente aparece un criminal súper violento, la policía no sabe cómo lidiar con él. Entonces dicen, tenemos que descongelar a alguno de nuestros ex policías criminales. Un policía que le había matado a no sé cuánto, por eso le decían Demolition Man. Y es Sylvester Stallone. Y dice, lo descongelan. Ah, espérate, está dando el review de Demolition Man. Ajá, entonces, puta, ya, no, hombre. No, espérate. Ya. Ahora, Julio, me quiero dormir temprano. Carbón alterado. Comienza con un terrorista en un futuro. De la según yo, está bien. Y lo peor es que yo estaba yendo ese episodio porque vos pediste que te ayudáramos para ver si encontrábamos el mofle de Darth Vader. Y yo, puta vida, suena como oye, Demolition Man. Va a ser una gran copia de Demolition Man, porque igualito. Y, o sea, de en medio de la nada, el rollo de Demolition Man. tema de actualidad. No, no se preocupe, ya voy a dejar de hablar de Demolition Man. Y la historia de Sylvester Stallone. Esa es su carrera. Solo eso le faltó al Chuy. Que se deletrea. Ese. Pues este fue un tuzo, este fue redundante porque tenía un clip del año pasado. Ajá, pues te digo, ese fue un... Sí, ese fue bien meta, bien meta. Infinito. Infinito, un loop infinito. Nunca. Así que ahí está. También en ese mismo episodio tenemos este que se llama... Vamos a poner todos los clips de episodio. Pues te digo, siguen con el seminaurio. ¿Y el seminario qué les va? El seminario. El seminario. Ah, ¿qué? ¿Será para favor? Dando el seminario. Como le dice el pointer, el T-Rex. Si se le cae. No, no puedo agarrar. Ya no lo quería. Un voluntario. Porque de un coletazo le dice el voluntario. ¡Recógelo! Ya no lo quería. Se le cayó el puntero láser. El puntero láser. Ya no lo quería. No, puta, lo voy a agarrar. Hijo de mano, pobre. Si no sabes. Y te imaginas borrando la pizarra. ¿Cómo fue? Con la chicha. Y la pizarra escrita hasta arriba del tope y solo hasta la mitad, ¿no? Yo no me río mucho de ese chiste porque así me tocaba a mí. ¿Cómo? Primero la cabeza así, para poder borrar. No hay que de ver aquí a cuánto. Si alguien revive a los tiranosaurios, no van a venir así. El seminario. Ahí está el seminario. En ese mismo episodio. Ahí están sacando las perritas ahorita, Julio. Tenemos frases para comenzar el año. Así que aquí va. ¿Quién fue el que dijo? No sé si en el chat de nosotros o en algún lado que dijeron una frase muy filosófica, ¿no? Ajá. Que todas las cagadas del 2018 sirvan de abono para el 2019. Está bien, está bueno. Está porque bueno. Según Rampage, ¿este año va a ser bueno o malo? Una de dos. Asumimos o todo lo contrario. Sí. Al final vamos a ver si pega la predicción. Vamos a ver si super binario tu primo. Sí. Luego también ahí mismo tenemos este que se llama. Ah, no, este fue ya en el siguiente episodio, en el 701. Ya fue en el que hablamos de Into the Spider-Verse. Acá está este que se llama Excrementus a la mierdus. Bueno, lo que está haciendo la noticia, J.K. Rowling sacó de esos sus tweets donde cambia toda la continuidad de Harry Potter. Oh my God. Entonces, así tipo cuando anunció que Dumbledore era gay, lo que sea. Entonces en esta ocasión dijo que en Hogwarts, antes de que los magos descubrieran las facilidades de la plomería muggle, lo que hacían era se cagaban en cualquier lado y con un hechizo desaparecía en la cagada. Toda la excremento. Nunca se les ocurrió hacer... Antes que y ahí del intestino. Y la mara... Shit be gone. ¿Por qué? O sea, no me interesa conocer esos detalles. Excrementus a la mierda. Y tenemos que inventar un hechizo que sea papelus limpiosus. Ahí está, el papel los limpió sus. Muy bien, señoras y señores, también en este episodio número 701 hablamos acerca de frases para mantener positivo, para mantenerse positivo. Positivo. Más inservible que la patrulla del Ultraman. Esto no sí, mierda. Es un insulto. Si algún día te sientes irrelevante, solo piensa en la patrulla del Ultraman. Puta, me acuerdo que hasta ¿cuál era el último Ultraman que yo vi? Ultraman Nexus, creo. Que ahí sí, la patrulla se quebró a uno. ¡Hijo! Puta, qué pero por accidente, así. ¿Y hoy qué hacemos? No, era bueno. Era amigo del Ultraman. Amiga del Ultraman. Ahí está la patrulla de Ultraman. Legendaria esa patrulla. Sí, sí, sí. Muy útil, muy útil. Muy útil, sí. También tenemos acá en el episodio número ya 702. Creo que todas estas portadas las hizo Vicorintian, por cierto. Así que muchísimas gracias a Vicorintian. Claro. Esta es la historia de una compañía de juegos. Bungie, que es una empresa de juegos de video. Que ha tenido sus ups and downs. Pero así bien. Sale que se separa de Activision. Ellos son los que hacen el juego Destiny, que es un como... They will be back. Momorpuger. Le gustó. Mal chiste, pero gracias por el voto de confianza al incluirlo en los clips. Yo estoy esperando aún para reírme. Sí, yo también. En el rebote es más chistoso. Luego tenemos acá en el episodio, en el mismo episodio, la verdad de los... De los tiranosaurios, otra vez. Cada vez que hablamos de los tiranosaurios. Los tiranosaurios no van a venir a ser mierda. Entonces, al final, pues se muere. Lo manipulan para que ayuda al plan maestro de The Master, al plan maligno y. Ah, no, de los Cybermen era. Cybermen, ok. Entonces, sale que. Pues se estrella en una nave que viaja en el tiempo y esa es la nave que termina destruyendo a los dinosaurios. O sea, ese es el meteoro. Puto, ese hijo de puta mató a todos los dinosaurios. Sí, este. Él fue. Por eso cae mal. Por feo. Por culpa de él teníamos a los tiranosaurios con hombrecitos. Antes ya tenía. Pero deberíamos de haber visto cómo realmente eran. Ah, brazos levantando pesos. Magníficos. Brazos magníficos. Eran al revés los brazos, mon. El número los de abajo eran sí, los de arriba. Y las patitas así caminan. Y la gran... Que hoy pensamos en la cola. Se lo pusieron dos colas y era... Se habían equivocado esos arqueólogos. Muy bien. Luego, en el episodio también, en el mismo episodio 702, hablamos acerca de las... Tilapias dilatadas. Las tilapias dilatadas. No les conté que estuve viendo aquella serie que mi hija me quería que viera con ella, que se llamaba Over the Garden Wall. No. Me la han afamado. Una de Cartoon Network. Ajá. Voy como por el cuarto episodio de qué serie más mala, o sea, horrible. Bueno, ¿pero de qué? ¿Tu hija le gustaba el tío Uncle Grandpa, que será una mierda fumada? Sí, pero era buena. Esta es una mierda fumada. Sí, no, el... Pero Uncle Grandpa es buena. Uncle Grandpa. Sí, es buena. La cantidad de creatividad que tiene esa serie es increíble. ¿Qué? No te digo que me siente a verla, pero la... Yo creo que revisa el queso petacón que tenés ahí, porque ya has de haber nacido. Aquí el chip de gustos. Apágale y vuelve. Sí, ya, no, cuando, ya después de haberse echado esos hongos que estaban en el queso petacón. Puta, qué pedo. Yo te veo la que tiene... Muy dilatada las tilapias, como sí, que Julio tiene sal, pimienta y LSD. Y en la pezera toda dilatada. Bueno, de ahí está. De puta me salió. Quería armarla y dilatadas las dilatadas. Ya se quedó viendo el pescado con la boca llena, ¿verdad? ¡Oh! Bien dilatado. Ahí está, las tilapias dilatadas. Solo aquí en Comiquico se escuchará acerca de las tilapias dilatadas. Lo escucho aquí primero. Sí. En ese mismo episodio también hablamos acerca de hablando en el baño. ¿Qué has oído vos de American Ghost. Ya, yo, pero, yo aparte de nos, entre nosotros y sí, la Mara, ya, el Geek Ghost. No, pero yo no oí comentarios de nadie más. No fue tan como Game of Thrones que ibas al baño y oías que estaban hablando de Game of Thrones en el cubículo y a la par, que no sabías por qué eran dos personas en el cubículo y a la par, pero bueno, ese es otro lío. Más que todo porque él está solo en su oficina. Sí, cabrón, solo el baño es para uno. Sí, hay dos personas ahí como que, puta. Estarán vivos. Y después que sale del baño entra un cura. No, ve corriendo un cura para afuera, afligido. Oh my gosh. Este no sabía por dónde iba a agarrar. Se me había olvidado completamente. Y también tuvimos una filosofada geek ahí en este episodio. Ah. Tucumán nos va a contar un. Nos va a hacer. Bueno, no, le va a hacer una pregunta a ustedes. Le voy a plantear. Una filosofada geek. Sin duda. Que estamos muy decepcionados porque el anterior no la respondieron. Sí, hombre, sí, claro. Sí. Así que, por favor, respondan esta. Adelante, Tucumán. Vale. Mi pregunta es: ¿qué hace Ben Green cuando va al baño fuera de su casa? ¿Pupú? Sí, no, pero es que esa es la cosa. Que o sea, obviamente él tiene que hacer sus necesidades. Uh-huh. Pero yeah, él es de piedra, man. Uh-huh. Entonces, si usa papel, esa onda va a quedar embadurnada por toda la piedra, todas las nalgas de ladrillo que tiene. Entonces, yo me imagino que usa bidet. Lo que pasa es que el cerote es duro también. Que es de ladrillo. Piedra también. O sea, no ensucia. Es como caliza. Como yeso. O sea, la onda es que yo asumo que usa bidet por eso. Ajá. O sea, que se limpia así con agüita presión. O, así. O tiene el papel hecho de... ¡Claro, sal! ¡Que se va a salir! ¡Lija, lija! ¡Nivel 20! Entonces, pero si va al baño de la casa de un amigo, no todos sus amigos tienen bidet o tienen el mismo papel o la misma lija. Sentarlos en los quiebros. Yo siento que lo del bidet es problemático porque si se empieza a hacer lodo, si más chupo gasta, deja ahí. Si desgasta la... Bien delgadita la nalga. Se levanta. Cóncava, así después de un rato. Fuiste a cagarme. Después de tantos años de estar haciendo, mira cómo se ha eroded ahí. Se ha erosionado. Un erosionado canal. Bien oscurita la piedra. Eso que los arqueólogos pueden determinar cuántos años tiene de ser la mole por las capas de que ha desgastado de las nalgas. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿cómo le hace? Ahí está. Thank you, Mara. Salud. Se le ha hecho un verdadero gran cañón. Toda la erosión del agua. Ok, luego en el episodio número 703. Fue un... Y mira, ¿qué episodio habrá salido más? No tenés el dato en la mano. Creo que este, fíjate. ¿El 702? 702. Bueno, es que todos tienen un montón. Este tiene 5 clips. El episodio 703. Así que aquí va este que se dice Comic Geekos hablando de crimen. Una colección de Batman que se robaron, dice. Que si hablamos de eso, no sabía que se No me he enterado de eso. Sí, una colección de Batman. Bueno, en noticias de crimen de geekos. ¿Se huevearon o no? Una colección de Batman. No, es que hasta ahorita leo las noticias. No, en Japón. En Japón metieron preso a dos chamacos que están involucrados en Bandai, en la empresa Bandai. Estaban involucrados. O sea, son bandidos. Bandaidos. Bandaidos. Estaban involucrados en la construcción del Gundam gigante. Bueno, ¿de una qué? ¿El gigante? Del Gundam gigante. ¿Te acuerdas de que había hecho un estatua? Yo te había entendido una luna gigante. Ah, puta, sí, más grande que la que se tapó allá. Es que era cuando estaban moviendo la de ellos. Ahí taparon la original. Entonces, bueno, la cosa es que, ¿te acuerdas que en Japón hicieron una estatua de Gundam a escala 1:1? Entonces... 11. Sí. Entonces, estos chamacos estaban involucrados en la construcción y como que defalcaron un vergo de ese pisto. Al parecer, eran salvadoreños. Sí, como 1.8 millones, dice que desfalcaron. Como las que hicieron una tal carretera aquí. 200 millones de yen, que son 1.8 millones. Híjote, son madre. Así que... Pero mira, esos yen sabe costar levantarlos. Busquen a unos cheros. Ocuparon un Gundam para llevárselos. Y salió volando. Es que hicieron dos. Mira, lo que es un crimen es que cada traje de Shazam de la película costó $1,000,000. ¿Qué? ¿Qué? Hacerlo. ¿Por qué? Hicieron 10. ¿Y por qué? No, mira, ni sé por qué. Bueno, ¿por qué tanto? Me imagino que debe tener sentido. ¿Por qué tan caros? Ni idea. ¿Cuánto cada uno? Es de Expand. $1,000,000. Puta, o sea que esos no son de los que van a subastar o que van a regalar. Espero que si un puta, por lo menos si le cae un rayo, no le pase nada, ¿verdad? que sea conductivo. Tiene capacitores y todo. Que tenga por la tierra, así. está diciéndose Israz explicando que se robaron una colección de Batman con un valor de 1.4 millones de dólares en Estados Unidos. Puto, hubieran podido hacer un traje y medio, de hecho. ¿Y cuánto Gundam? ¿En Japón? Y dejaron. No, el Gundam, a saber cuánto costó. Lo que se robaron es 1.8 millones. Te apuesto que costó la mitad de eso. Eso sí. ¿No? Dudo de esa noticia de los trajes de Shazam, fíjate. Pero vos la viste. Pues sí, pero la dudo. Aquí está en ese mismo episodio mejorando la película. Nosotros mejoramos la película. Claro, claro. Y número 10, los primeros 10 minutos de Up. Discutan. Todavía. Y lo peor que desde que comience el primer minuto ya sabes a lo que va. Sí. Vos sabés que esa vieja puta va a morir. Oh, y que pierda el bebé. Yo en el cine, hijos. Dios mío, ¿y a qué me viene a meter? Y tus hijas, ¿y la casa cuándo va a volar? Y que no se apuren volar esa casa, babosa. Yo ya estaba imaginando, quizás todos los globitos, la casa no se levanta, sino que por la chimenea vas a ver que ¡bux! Sale el bicho ahorcado así. Porque puta, que corta de metal. Sí, jodido. Fíjate que le hubieras quitado todo lo negativo de la llorada. Viene en mente eso. ¿Cómo? Claro que ¿cómo? Los niños traumados. No, como cuando atropellaron a Brad Pitt. Bicho Black. Que de tan épico que lo quisieron hacer que te cagó de la risa. Ese sí es nuestro Geek Scott, que hubiera sido bueno. Sí, y acaba la película. Acaba la película. Todo lo que necesitaba ver, ahí está. Ay, Dios. Luego tenemos Engañando a Julio. Venga, venga, mi tomán. Deadly Class. Deadly Class. ¿Lo viste? Sí, vi el primer episodio. Sí, ya hablamos de Class. ¿Solo el primero lo viste? Hablando sí, de ya Deadly. Hay otro. No. Okay. Ahí está. Corto y sucinto. Sí, sí. Acá en este mismo es Do You Remember? Do you remember? Es un cómic de Image que duró 36 issues. Días. ¿Años? Escrito por Remender. Rick Remender. Do you remember? Es más conocido él por Uncanny X-Force. Black Science, que era con Image también. Ok. Y la. El amor que le estaba. La canción. Qué bueno. Es que no. Ponen amor, pero no pueden cantar. Deletreado con. Y. Ahorita los de Earth, Wind and Fire revolcándose en sus tumbas. Y no lo otro muerto. Interesante que en el. sí, estábamos cantando. en este mismo episodio, en el 703, ya ves que hay un montón de clips. El primer Fury de la historia. La película que vi hace poco que te estaba contando es Alpha. La del primer perro domesticado. Pero contá la anécdota. Sí, por eso le voy a contar. Que alcancé a ver media película sin subtítulo. Y la cosa es que esta deja a la mara prehistórica. Y empieza la película y todo. Y no hablan en inglés, sino que es un dialecto inventado así para la movie. Entonces yo dije, ok, vea. Esto debe ser como la del cavernícola de Ringo Starr, vea, que hablan babosadas y entendés lo que está pasando. Y realmente entendés, vea, así, el hijo del jefe de la tribu, su primera cacería, lo joden, así. Se encuentra el lobo. Y, bueno. Entonces ya, yo viendo la movie, así, tranquilo. Como a media movie está el chamaquito ya, así, con el lobo, viendo cómo regresa a su tribu. Y empieza a darle un discurso al lobo. Y empieza a... Y yo... Puto. Eso sí no se lo entendí. Así, la pantomima no es tan buena. Como 3 minutos hablando de este mundo. Y te empieza a buscar subtítulos para películas. ¡Puta! Y puta, le dan su discurso que sí, que yo voy a sobrevivir, que es mi vida en el trigo. Que espérate. ¿En qué idioma lo bajaste? Pues? No, es que, no, es que está en su propio dialecto, pero existen los subtítulos y este no lo puso. Ah, si ibas a verla al cine, ibas a ver ese guapo, lo que decía hablando ese dialecto, pues. Ah, ya. Yeah. O sea, vos oías al tipo hablando, a vos a la pero así y abajo, como dijo Shakespeare. Entonces, me eché media película así. Este se inventó la trama de la primera mitad de la película. Y bueno, y era mejor de lo que... Había ninjas. Y después la viste con los títulos y... ¡Qué mierda! O sea, creo que la más mala. Puta, es menos erótica de lo que pensaba. Así, o sea, que nunca se quiso coger al lobo. El primer furry, ¿verdad? Bueno, que ahí creo que todos eran furrios. Sí. Así no andabas en agua. Si no eras furry, no andabas en ni mierda. En ese pasado. La depilación no se la inventaron hasta... Cabal. Yo pensé que era un anuncio para Gillette. Patrocinado exclusivo. La onda es que... Pero fíjate... Ahí está el primer. Espérate, ¿cómo se llamaba el clip? Porque algo, yo te oía, recuerdo algo que dijiste, Nick el Fury. No, es que te dijo Fury, pero era Furry. El primer Furry, es que yo lo leí mal. Está bien chiquito el font del player. Aquí sí pasamos al episodio 704. ¡Cuac! Puya, pero se ve que no, ni uno fallamos. Mira, pues buena cosecha de clips, sí. el primero. En el principio del año. Serpentor. Bueno, el número 6, Serpentor, el jefe de Cobra, que desplazó al comandante Cobra. Que el casco del comandante Cobra es chivo. Sí, todo. Sí. O sea, pero era como a la menos uno, ¿verdad? Porque el casco del comandante Cobra no le veías la cara. Correcto. Y este le ves solo la cara. Sí. Pero tiene hombreras de culebra, muñequeras de culebra, No me queda claro si el vehículo es culebra. Si él tiene que ver algo con poder en base de culebras. Él tiene, lo mordió una araña radioactiva. Él es un hombre lobo realmente. Sí, ve la luna y wow. Pero le enculan a culebra. Empieza. Él tiene... Vas a hacerte escupir el café. Él tiene un montón de poderes, pero le encuran las culebras. Ah, sí, sí, no. Sí. Las culebras no tienen nada. No. Él le tiene miedo a las culebras. Pero a este hueputa le gusta afrontar sus miedos. Cada vez que abre el closet, ¡vamos! Cada vez que ve el espejo, ¡vamos! ¡Ah, soy yo! ¿Qué tanto hablamos de este orgullo? Ahí está. En el 704 hablamos acerca de The Black Cock. Número 8, Black Talon. Ahí está, con su penacho de pollo. Pollo loco. Y anda descalzo y tiene... Un espolón. No, las botas son como esos zapatos que tienen los deditos. Tiene rayitas, tiene garritas, perdón. Y la cuerda. Y es satánico. Es que este es... ¿Es satánico? Este es poder de vudú. Puede reanimar muertos y cosas así. Punto, o sea, que este es el pollo que cuelgan siempre. Sí, cuando sí, hacen... Se tiene que cortar el solito el cuello para... Y por eso lo gancho en las botas, para colgarse. Para mira, y lo suavizaron porque se llamaba The Cock. Y dijeron, no. The Black Cock. The Chicken, no, sí. Sí. Sí, no nos enfoquemos en el penacho, sino que en el cigarro, el talón del BBC. Sí. Llegó el Comics Code y dijo, no. No, quitémosle eso. Cámbiale. Oh, piensa en otra cosa. De Black Penis, perdón. The Black Member. El armaño. El armaño. Right, quiero ver. Sí, The Black Cock. Luego, en el episodio, ya aquí nos pasamos. Aquí sí nos saltamos al 706. O sea que el 705 ni lo vayan a escuchar. Las cagamos. No había nada ahí, bueno. Árido. Ah, pero en el 706 sí. Hablamos acerca de. Nos desquitamos. La Bailámela Suavecita. Pues all right. Es todo el box office. Muy bien, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el momento que todos ustedes han estado esperando. Sí, pueden ver a Julio bailar. Porque es el momento de. Pero sobre sí. Ay. Noticias. Noticias. Va a bailar suavecito. No, decía el volumen. Ah, quería que bailara suavecito. Báilame las suavecitas. Dance like a tad. Como papá. Bueno, es que no iba a ser este el episodio romántico. No, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, como que se nos olvidó, ¿verdad? Sí, como todos los años. Como todos los años se nos olvida hacer el episodio romántico. En el episodio también 706 hablamos de puro 4DX. Y el hardware que estamos ocupando son dos computadoras gaming. Uh-huh. La realidad virtual son Oculus. Ah, okay. Tenemos ahí todo el cockpit, se le llama como a todo el sistema donde tenemos la butaca. Los volantes, pues los televisores. ¿La silla vibra también o? El que vibra es el volante. Okay. Pues la silla tampoco la... está moviendo sin nosotros. Sí, porque si no, no me interesa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y de repente viene emocionado. Sí. Solo en túmulo. Solo off-road. Sí, encima de las piedras. ¡Ja! Qué pena con nuestro invitado. Un poco de pena, ¿verdad? Bueno, también ahí hablamos acerca de de Feco. No sé, aquí dice de Feco. El número uno, Inuyasha, Kagome y Kiki. ¿Cagó qué? Kagome. ¿A vos? Sí. Me cagó. Pero la Kichi, la Chichi. Kagome. La Chichi. La Chichona. ¿No? La Chichona. Ya estaba muerta, ¿no? Esa. No, no. ¿Qué? No. Pues la pelea chico, ¿cómo la revive? Esa cosa levanta hasta los muertos. Es como el Viagra. Las dos peleaban por. Las dos estaban enamoradas del Inuyasha. Del Inuyasha, no entre ellas, sí. Ajá. El Inuyasha. ¿Y quién se quedó al final? Se quedó la Kagome. ¿Qué es la? Que es la colegialita que vino del futuro. Ajá. Que interesantemente es la reencarnación de Kikyo. Ah, esta chévere suena futuro. Exclamación española. ¡Cagóme en la leche! en España tenía otro nombre. Sí, sí. De Feco. De Feco. Se llamaba. Y eso era menos mal que... Sí. Era menos peor menos que claro. El otro. También en este mismo episodio tenemos la mejor calidad. Otro de Macross. Tenés a... Puta, ahí tenés cualquiera de Macross. A Rick Hunter. Misa Ayame, o ¿cómo se llama? Lisa, no sé. Lisa qué. Lisa Hayes. Hayes, en inglés. Y Min Mei. Ahí no digo Lisa nada porque Hayes. Me van a putear, porque yo soy el único que no me caía mal a Min Mei. Y como siempre, busqué la foto de más alta resolución que pude de esta serie. 8K, ¿verdad? 8K. 8 bits, la verdad. Esa tomó la foto de una calcomanía que tenía el Trapper Keeper. Pero del vecino que está en casa de la pan. Y él le había mojado. Y la imprimió así, impresor láser. No, impresor de chorro de tinta. Y hiciste captura de pantalla, una tú que bajaste. Pero cabal. Grabado del VH. Del VH. Ahí están las líneas del tracking allá abajo. Te moví el dialcito del tracking. El tracking. El tracking. Luego tenemos por acá, quiero ver, perdón. Híjole. Los poderes del amor. Número 7, Mr. Fantastic, la mujer invisible y el Submariner, el Namor. Ay, oh, puta, siempre anduvo taloneando. Está perreando, pero heavy. O sea. Puta, si la raptaba. ¿Qué y ella le hizo caso alguna o sea, vez? ¿Ah? Ella le hizo caso alguna vez. Es igual que Jean Grey y Wolverine, que el Namor así una par de veces le dice, cuando están en el agua le dice, siento tu pulso a través de la del agua y veo que estás palpitando bastante. A través del agua, sí, y también que te tengo el dedo metido por ahí. Eso no es un pescado. El que... Esa no es la presión del agua, mamón. Esa no es agua de mar la que estoy sintiendo aquí, ¿verdad? Es saladita, pero no así. Este podcast es para niños. Sí. Niños friendly. Oh my God. Creo que nos pasamos un poquito. El siguiente que tenemos por acá. Ah, ya pasa el episodio número 707. Pero ya empezamos a agarrar otra vez. Aquí también tuvimos invitados, fíjate, así que te apuesto que nos va a dar pena. También la portada de nuestro amigo Vicorintian. Y en este momento hablamos acerca de los de Superman o Shazam. Así que vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso episodio, dándole la bienvenida a Danilo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Danilo. No, gracias a ustedes. La verdad es que un gran gusto estar acá. Y sí, bueno, vamos a platicar de lo que ustedes digan hoy. Gracias. Danilo es abogado y especialista en propiedad intelectual. También es catedrático aquí de la ESEN. Es de mi alma mater. Y vive en la colonia. Sí, también. Dar todos los datos. Sí, sí, no. Y ha trabajado, nos ha ayudado en la empresa que tenemos con Robbie de MarketBit. Sí. Nos ha ayudado a hacer patentes y cosas acá de registros de marcas y todo eso. Así que es una eminencia en términos de propiedad intelectual. Y nos va a sacar de todas las dudas que hemos... Y aquí le vamos a preguntar, ¿quién gana? ¿Superman o Chazán? Sí. Mira, si se tiene que pelear. Después de la pillada, ¿lo podría demandar Superman a Chazán? Para eso lo vamos a utilizar. Sí. Vamos a malgastar todo su conocimiento. Sí. Pero es una pregunta válida. Sí. Y no la hicimos. No, se nos fue el tiempo en otras tonteras. Luego en el episodio 707 también hablamos de Shang-Chi. No puede recordar a qué. No puede recordar a su papá. De ahí, número 3, el personaje Shang-Chi, el maestro del Kung Fu. Vale, que este fue creado por la Marvel un tiempo que obtuvieron la licencia del personaje Fu Manchu, o de los libros de Fu Manchu, que son unos libros creados por un inglés sobre este personaje maligno. Entonces, el que hizo el cómic dijo, bueno, necesito un héroe. Entonces se inventó al hijo de Fu Manchu, que se llama Shang-Chi, y este es su archienemigo, es su papá. Pero eventualmente la Marvel perdió los derechos, ya se le revirtieron al original los derechos de Fu Manchu, pero el hijo es creación 100% de Marvel, es copyright de ellos, pues. Uh-huh. Entonces él puede salir en cómics de la Marvel, interactuar, hacer, y ellos pueden hacer lo que quieran con ese personaje, pero ya no pueden mencionar a Fu Manchu como el papá, como el enemigo. O sea, él solo, mi papá, que es un villano, ¿sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es impronunciable, no lo quiero pronunciar. Sí, no puedo ni decir su nombre, me duele tanto. Entonces, así, tiene que dar vueltas para no mencionar a Fu Manchu. Ahí está. Entonces, ahora, este siguiente episodio que vamos a tener acá es el 708. La portada, creo que... ya no era Bicorintian, esta es la 708. Ah, como no, todavía es Bicorintian. Esta es la portada. ¿Ya? Era un catch-up de shows de tele. Sin embargo, en este tenemos que poner otra imagen. La imagen es interesante. Sí. Porque por alguna razón de esto se trata el clip. Así que aquí va... Le se llama la cara de Brito Man. De Behavior en este momento va a agarrar a los productores ejecutivos por él. Uy, no. Por el tiri. Ah, el café. Yo pensé que la masita de Behavior te había ganado por el piripipi. Todos los oyentes están. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro lo actuó! Justo, dije yo. Justo hiciste la cara de. Hoy sí tienen que ver el video, para, porque eso sí vale la pena. Sí, fue el café. Sí. A menos que puedan pasar su vida sin ver la cara de orgasmo. Eso fue Brito Man's O Face. Sí. Ahí está. Por eso es que teníamos que enseñar ese video. Y regresamos a esta. Alright. Y el siguiente clip que tenemos por acá es. ¿Y vos? ¿Por qué no fuiste? Y nadie fue a ver a los chicos jugar sus juegos virtuales. Fui a ayudar a una escuelita. Yo andaba de viaje. Y unos niños que desamparados que no te le fuimos a ayudar. Sí, sí. Yo, lo que dijo. Bueno, man, güey. Y vos, güey, ¿por qué no fuiste? Me dormí. Porque te habías pelado preparando todo lo que íbamos a llevar nosotros. No, por una gran talega que me... No querías manejar así el video. Sí. Ahí está. Por eso no fue. Me consta. Sí. Luego tenemos acá historias noir. Noir. El número uno, Ed Brubaker y Sean Phillips. ¿Quién es Brubaker? Ya hemos hablado de él en el show. Me suena, fíjate. Me suena, espérate, ¿cómo se deletrea el nombre? CLD. Es American. Bueno, han hecho un montón de series. Más que nada son como noir. Uh-huh. No son R. No. Noir. Noir. No, man. Entonces esa criminal se dice criminal. Sin R, así. Criminal. Y una que se llama Incognito. O sea, que está dentro del cognito. Oh my God. Sleeper. Que se dice sleepe. Oh my God. Sí, que nos agarró. Nos agarró feo, ¿eh? Luego, la siguiente ya es del episodio 709, que también creo yo que es de... El del episodio 709, no nos puso la portada. George Lucas. Así que aquí está. Saludos, geekos. Él nos está saludando 89 desde Colombia. Esa era Frustrated Female en no sé qué. Frustrated Male. No, Female Cunt. No, Motherfucker. Del 89. No, comenzó. Es que tiene dislexia. Es Fucker Mother. Fucker Mother. Ay, Dios. Y el pero te queremos, FM. Y el 89 tenía que haber sido un 69, pero se le fue el número. Se le fueron varios. ¿Te imaginas que habían otros 88? No, es que nació en el 89. Ay, okay. Ahí está. 88. Luego tenemos los gemelos marcianos. El número 5, el marciano, no, perdón, el Martian Manhunter y su hermano Malefak. Lo escribieron mal. Motherfucker era. Motherfucker. Es que fue una mala fuck. Este es el hermano gemelo. Que este era un. O sea, son shapeshifters, pero no sé. Cuando. ¿Qué nacieron al mismo tiempo? Pues no implica eso. La onda es de la misma matriz. El chamaco este era el único marciano que no tenía telepatía. ¿Cuál? El Malefak. El Malefak. Es que se paraba la patilla. Es que fue un parto helado. Entonces, él era, y como no tenía telepatía, también era inmune al fuego. Entonces, él fue la causa de la plaga de fuego que mató a todos los marcianos, excepto al Martian Manhunter. Porque él estaba aquí. ¿O porque no, fíjate que ahí no sé si era porque él ya se le habían llevado. Uh-huh. No, porque el Martian Manhunter se acuerda de la plaga de fuego. Yo creo que de alguna forma se salvó. Ay, Dios. O sea, solo me estaba... Disculpen que me reí tanto, pero es que solo me imaginaba que si para un papá y una mamá es un huevo tener gemelos idénticos para saber quién es quién, imagínate shape-shifting, hermano gemelo. ¡Malefacito! Usted votó la... No, fue John Jones. ¿Y quién dejó entrar este chucho aquí? ¡Es mi hermano, me! ¿Qué hago? Por eso telepatía, ¿sabes? Ah, este es. Bien, explica el tico manco. Pero ya tenemos acá. ¿Cómo no se va a caer el avión? Número 2. Cíclope Havok y su hermano Vulcan. Puta, ese no me lo puedo. Puta, ya salió bastante. Bueno, ya salió hace tiempo por una corrida hecha por tu amigo Brubaker. Es. Ay, sí, chero, man. Vulcan es el que tiene como un Spider-Man en el pecho. Sí. La cosa es que. ¿Qué poderes tenía? Mucho. ¿Hermano del mismo papá y mamá? ¿O sí, están? Sí. Es que se acuerdan. Confundidos. De que lo que pasó fue que iban en un avión el papá de Cíclope, con el papá y la mamá de Cíclope, con Havok y Cíclope. En eso los abducen. Unos alienígenas se los llevan. Estos se estrellan y quedan huérfanos, así supuestamente. Entonces, pero... O sea, se robaron a los niños. A los papás. Ah, a los papás. Y los niños quedan en el avión. ¡Ay, puta! Bueno. ¿Se estrellan? Ya se va a acabar el minuto. Bueno. Pues, número 3. ¡Apúrate, pues! Sí, se estrellan. Sí, ¡apúrate, pues! No, ya no. No, entonces la mamá estaba embarazada. Se acabó el tiempo. Y lo tienes. Bueno, mucho lo entretuviste. Google, sí. Pero es mal. La física de los aviones. Pero es mal. Se estrellan si no hay nada. Pero es mal. Pero es mal. Sí. Sí, se quedan los niños solos y se estrellan. Paso. El carro, dejarlos solos. Que no los puedes dejar en la sala sin que boten un avión. El encima. Y el piloto, pues. Se lo llevaron. ¿Dónde está el piloto? Sí. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde queda el piloto? Pues se dejaron los niños solos. En un avión. En un avión. Pero está parqueado. Volando, volando. ¿La gravedad funciona todavía? Sí, sí, aunque sí. No estén los papás. Ay, Dios. Ya veo que casi la mayoría de los clips salen de los 10 en 10. Sí, es que tenemos una gran presión. Vamos a tener que hacer más. Nuestro próximo show de SB Medio va a ser 10 en 10. Sí, sí. Luego tenemos el episodio, en el mismo episodio, esto se llama Rico. Número 4, Judge Dredd y su hermano Rico. Rico Dredd. Ay, hermano, está bien rico. Rico Dredd, ahí está. Eso fue cortito. Aquí tenemos que hacer otro cambio. A ver. Porque también venía con. Y para mientras no podemos hablar nada más. No se nos ocurre. No. Gran bache. Pues sí, regresemos con Vulcan. No. Aquí está. Hoy vamos a decir todo lo que nos hizo falta. La fotilla se llama este. Y aquí está la fotilla. No, de verdad me estoy cagando. Y aquí ve el clip. De ahí número 9, Starfire y su hermana Blackfire. Ahí está. Y la fotilla. Yo esperaba que ella nena de la Starfire. Ahí está. Es que mira, los piecitos. Y acaba de salir esa bicha en Titans. Y salió la hermana, la Blackfire. Sí, bien fea, pero me gusta más esa de los. Pero no, esa está mejor que ese dibujito. Luego pasamos al episodio. Ando siempre en el 709. Hablamos acerca de la profesión del futuro. Al sobrevivir eso por la experiencia dijo, ay no, tengo que hacer algo con mi vida. Se olvidó los carros, no sé por qué, y a él le gustaba la fotografía. Entonces le dijo a su papá, mira, me voy a poner quiero estudiar algo de artes. Había un colegio ahí cerca de artes liberales. Y el papá le dijo, yo aquí tengo papel para imprimir fotos. Entonces, no, pero el papá le dijo, no, mira. Es bien lógico, de carros a fotografía, sí, arte. Entonces, arte, de eso no se come. Fotos. Sí. Eso le dijo el papá. Esa no es una carrera seria. Entonces se negaba a pagar los fondos. Mientras tanto estaba en el college local estudiando antropología. Así que un amigo le dijo, mira, pero era también. Pero antropología sí. Hijo. Hijo, del arte no se vive. Sea antropólogo. Lo que pasa es que no es la carrera del futuro. Sí. Antropología, hijo. Que es literalmente el estudio del pasado. ¿Cuánto material de estudio vas a tener? Cada vez se va acumulando más. Ahí es donde está el dinero, hijo. Ahí es donde está el dinero. Y lo agarras. ¡Pah! Y le pegas. ¡Sea antropólogo! ¡Suelta esa crayola! ¡Suelta! ¡Antropología! ¡Qué virgos somos a veces! En el 710, ahí sí. Sí, Gail Simone. En este hablamos acerca de el arco de Arrow. Yo podría decir que esta, el DC Universe, el streaming que tiene ahorita, yo diría que gracias a esta. Uh-huh. Sí. Porque los shows que están sacando ahorita, los que acabo de mencionar, Titans, Doom Patrol, del que viene Stargirl y Swamp Thing y todos esos. O sea, yo siento que... Vienen de ahí. De Berlanti, vienen, o sea, de esa relación que se formó. Yo siento todo. Que... yo estuve leyendo la noticia y unos cuantos análisis acerca de la noticia. Y había uno que me llamó la atención, que decía que el chavo originalmente cuando hicieron el pitch era un show de 5 temporadas. Ajá. Y ya tenían un arco y toda la cosa para 5 temporadas. Entonces ya... Arco tenían un vergo. No, yo creo que para todas las temporadas. Vergo de arcos tenían. Ballestas y todo, sí. Sentíte orgulloso de ese estoy seguro que para esas temporadas tenían arco, eso sí. Entonces, lo que han dicho, nadie te lo puede poner en duda. Ay, Dios. Eso, estamos más virgo también. Luego tenemos acá en el episodio 700 Dios, lo que estaban esperando. Bueno, esto yo sé que le puede emocionar mucho. New Line Cinema ha anunciado que ha hecho un trato con una compañía japonesa para traer propiedades al mercado americano. Uh-huh. Esa compañía es Sanrio, los creadores de Hello Kitty. Y del otro show y que te gusta a vos. Agretsuko, vamos a ver eso. Entonces, sí, fíjate, con ellos, una compañía americana ha hecho trato con ellos. New Line dice que ha hecho trato con Sanrio para llevar películas, para hacer. O sea, New Line Cinema. Ajá, New Line Cinema. Para hacer películas de Agretsuko, ponele. Universo cinemático Sanrio, va a ser así, Hello Kitty, Agretsuko. ¿Cómo se llama esto? Un como huevo, así todo raro. Gudetama, Keropi, no sé, el pingüino aquel. Batsmaru. Batsmaru, ajá. Ese es el único que me llega. Sí. Lo vieron aquí primero, señor. No creo que quisiera ver una película de Batman. Sí. La gente de novia. Con la camiseta. Best movie ever. Con la camiseta, sí. Con la camiseta. De Agretsuko. El siguiente cosplay ahí. Batman. Ahí está. Luego... Estoy viendo que era la portada del episodio 710 y no la tenemos. Pero tenemos triple negación. Steven Spielberg ya salió negando que él no quiere, no tiene nada contra Netflix. Steven Spielberg. Negando que no quiere nada. Ajá. O sea, sí tiene contra Netflix. No, negando que no tiene nada en contra de. Ajá, en contra de. O sea, hay triple negación. O sea, hay triple negación, entonces. Negando que no tiene nada. Ok. No, un momento. Si está negando que no tiene nada, es que sí tiene. Eso es lo que había entendido. Pero sí tiene nada. Entonces, sí tiene nada. En contra de. O sea que tiene algo en contra de. No, sí, sí, no, claro. Bueno, la cuestión que el rumor que reportamos nosotros la semana pasada. Que no tiene algo en contra de. Ajá. Ah, eso. Bueno. No, negando o sea que no. Negando que tiene algo. Porque si está negando que no tiene algo, es que tiene algo. No. Oh my God. O sea, no está en contra de Netflix. Él está confirmando que no tiene. Sí. En contra. No sé. Vale, venga. Repetí de nuevo otra vez la noticia. Yo creo que lo captaron, así que sí o sí no. ¿Qué relajo? ¿Cómo nos clavamos en esas cosas? Que queremos dar la noticia correctamente. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. La momia negra. La momia negra. Señoras y señores, continuemos. Ahí te vamos a meter. Sí. El féretro que tenemos aquí. Sí. Esa es la momia negra. La momia negra. No la podemos abrir porque tenemos que salir con ella. No, porque volver la zampara yo. ¿Por qué el baboso que zampó de vuelta a la momia negra no peleaba en los titanes en el ring? Ese tipo muy fácil, muy fácil. Le hubiera dado verga a Martín Caradín. ¿Que vos quién te ha dicho que era el mismo puti que quedaba vivo? Lo metí. Se podía descartar. Agarrarlo. Él es el único que... O sea, los dos se tenían que meter. Él es el único que sabía que a la momia le encantaban los chicles Adams. Entonces, los chicles Adams. Ahí de eso, y la momia ya cuando le encerraban con el fulano atrás, bueno, yo moro lo longo. ¿No? Ahí se tranquilizaba la momia. En ese mismo episodio, en el 710, hablamos acerca de el casco de Thor. Número 2, Thor. Thor. Que es contraparte de Thor. Pero este es Thor Jane Foster, que se hizo contraparte de Thor, que ese es su nombre. O sea, fue buena Thor. Tuvo un buena historia, buen arte. Se ha muerto, ahí está, pero... Sí, pero perdió el poder. Ya perdió el poder. Pero tiene cáncer todavía. Sí, pero ya está en quimio. Hoy sí ya le hacen... Ya le pegó el quimio. Porque sí. El problema era que cada vez que se transformaba en Thor, la transformación como que le limpiaba todas las toxinas. Le limpiaba la quimio. O sea, la medicina, no la el medicina. Cáncer. Ajá. Entonces, cada vez que ella se transformaba, básicamente, no, ya el tratamiento ya no continuaba. Perdía continuidad ahí. Ya. Yeah. Entonces el traje era chivísimo, ¿no? O sea, a mí ese personaje me gustó. El diseño era bien bonito. Bien chido. Y con alas como Hawkman, así bien chivo. Pero no se movían. No, el casco, no, tampoco las del Hawkman. Ya a ver, ya va a ver la película. Las del casco. Hasta va a tequear con las alas. No, si se vería cholero, así las del casco. Es que se... No, no me había entendido. No, así. Las de atrás no se mueven. Las alas que estaba hablando, una cagada. Y aguada. Y él blanca. Y él parado así, pero jalado por el casco. Eso lo... Y de repente puro colibrí así. Bueno, haríamos buenas películas, no sé. Sí, no sé por qué no hay nuestras ideas. No. Luego, en el episodio 711, en el que la portada que sí teníamos antes, que era la de Gail Simone en la pantalla, hablamos acerca de esto, el monolito. De ahí que viene. Ah, número 5. O sea, siento que diste un gran spoiler si alguna vez hacen eso. No, ya empieza esa historia. Número 5, 2001, Space Odyssey. Ahí está. Estos. El monolito que le pusiste. No. Esa es la no fuente pudiste. De todo el conocimiento. Ni te había dado cuenta sí. Que. Yo lo viví. ¿Viste la película original? Yo creo que vi la versión nueva que está en iTunes. Ya. Patrocinada por Steve Jobs. All right. Quiero ver. Vamos a poner de vuelta el. Creo que estaba mejor el monolito que este otro. Que la Gail Simone. Pero Simón. También aquí hablamos acerca de por fin tenemos agua. Cuando ella le dice, entonces, ¿qué onda? ¿Estás en, te gusto? Le dice. Entonces el otro pensando, en realidad no, pero eres nuestra salvadora. Sí, claro que sí, le dice. Entonces él también es bien protagonista de anime, que es medio pendejón para estas cosas. Claro. Entonces, sí. Entonces la sí, bicha... porque la madre en la vida real no es pendejón para estas cosas. No. Pero hay indirectas. Hay indirectas directas. Y hay indirectas y hay. O sea, hay cosas. Te gusta. Tiro, así, no, también. Entonces, dale siguiente. Entonces, cuando le dice que sí, que no, que la bicha. Chorrea. Fue el seco, de puta ráfaga de agua. Chorrea como así, manguera. Se hace el agua, cabrón. Y ahora, el hijo de puta. Un tsunami. No. Entonces, la onda... y la Mara de repente ya con piscina olímpica. Ya, pero bueno. Con snorkel. Es que ando los vamos a al fin voy a ocupar mi jet ski. 7 años guardado. No, traigan el paracaídas en la lancha. Algo ligosita quedó el agua. Bueno, pues sí, ¿en qué estamos? Entonces, o sea, el anime, el manga este es que entre más el se excita el corazón de esta chava, más el agua. Corazón. Los sentimientos. Más chorrea. Oh, no es nada explícito. Entonces. O sea, no te digas, es como lógico, ¿no? Ok. No sé por qué estábamos hablando de eso. No era episodio de los 69 ni nada. Pero sí era de un anime. De haber sido review de animes. Okay. Porque no había tic-tac al fondo. Sí. Bueno, de ahí hablamos en el episodio 712, donde ya decimos adiós a Gail Simone. ¡Pum! Hablamos de Isekai Animes. Y aquí hablamos acerca de Gandhi, el pacifista. Bueno, el número 7, Gandhi en Civilization. ¿Gandhi? Civilización. Este Civilization es un juego de estrategia. básicamente de guerra, eso es lo emocionante del juego. Entonces podía ser Gandhi en la India, él era el líder. Entonces Gandhi, en ese juego, guerra. Pero en este juego lo que pasaba era que todos los líderes, todos los personajes tenían un rating de como de pacifismo, como de agresión. Entonces Gandhi, como es pacifista, era nivel 1, que era el más bajo. Entonces había a través del juego podías hacer cosas que modificaran ese valor. No lo habían programado bien, entonces había uno que te reducía el valor un par de puntos. Entonces él era 1. Y en vez de quedarse en 1, que era el mínimo, les restaba, quedaba en negativo, pero no había negativo. Entonces se reseteaba al máximo. Daba la vuelta y se iba al máximo. O sea, era un gran guerrero. Pues puta, te empezaba bombas nucleares de un solo y puta, y así. Se hacía, pero pleitista el boss. Y eso lo dejaron en otro juego. Pero no era Gandhi. Gandhi siempre. Sí. Gandhi guerrero. Sí, Gandhi tirándote. La motherfucking Gandhi. Sí. Eso me recuerda, perdón. El chiste de civilización. Cuando yo tenía el. Vos lo tuviste también, el Odyssey. Sí, sí, el Odyssey, bueno. Que en ese había. Yo tenía un. Los juegos de aquel entonces, vea. Yo tenía un juego que era Blackjack. Okay. Y yo le había agarrado el glitch de que, digamos, apostabas X cantidad. Ajá. Y como si a la. Al banco, que era la computadora, le llegaba el as, te decía que si vos querías duplicar. Ass. O algo así creo que era. Duplicar pero... el as. Ajá, entonces, double ass. Vos decías que sí que querías duplicar, pero tenías que tener cuidado de que la duplicación, o sea, lo que ibas a perder ya no lo podías pagar. Ah, ok. O sea, okay. Ya no tenías más. Ajá. Y sí, duplico, pum. Y perdías, te hacías perder. O sea, tenías $10 apostabas y apostabas 11. 8. No, ponele $10 y apostabas $10. Ajá. Entonces te preguntaba, ¿quieres doblar? Sí, doblo. 20. Perdés, perdía 20. Entonces te pasaba lo mismo. Entonces quedabas con 9.999 millones de dólares. Nice. Lo malo de programar mal esto. Sí, sí. Luego, en el episodio también 712, hablamos acerca de que solo lo dejaron la boca libre. No. Ah, sí, sí, esa es la portada. Ay, por ahí hubiéramos comenzado. Ah, perdón. Entonces... Ya después el tipo pierde un brazo, pierde un ojo, ahí no se ve que cuando por el... eso no se ve el brazo. No, que él estaba tocando la chicha. El pelo se le hace blanco, ¿verdad? Pero entonces, chivo, porque va viendo la progresión de que se va haciendo más fuerte, encuentra esta chavita que es una vampirita. Ah, no es de su clase original. No, la encuentra en el laberinto, es una vampirita que está. ¿Y por qué Shame? ¿Por qué con bikinazo de metálico? Que era prisionera del laberinto. Okay. La habían dejado ahí. Entonces ¿te imaginas lo que le hacían? La libera, no, porque la tenían en un bloque de concreto, así que. Que le apartaba esas partes. Esos malos merecen morir. Pero le dejaban la boca libre. Oh, oh. Pero ni de colmillo. De colmillo, entonces no. Malditos. Solo es la tirita de piel. Así. No es que había que tener pulso. Con cuidado. Si te salías a un lado. La gracia. Era cogida extreme. Extreme sports. Luego tenemos acá el Comic Kikos The Movie. Ah, perdón, este ya es en el episodio 713. Comic Kikos The Movie. De ahí el número 4, Unplanned o Sin Planear. Me suena a película que es... No la pudieron terminar. ¿Sí? No la terminaron. Me suena a episodio de los geekos. Es el documental. Sí, ¿cómo se filmó? Jason Momoa. No, la Roca. La... Conan O'Brien. Adrian Brody. O Sheldon puede ser también. Y el seto vergón, ¿ves? Chica, entonces, la chica de behavior, de veras, la sería la chica de behavior. A los fans nuestros que saben hacer cómo es GIMP y todo, y Photoshop, agarra esta imagen y ponga aquí Conan O'Brien, acá Jason Momoa, acá The Rock, y ahí ponga a Brody. ¿A quién le ponemos? ¿A Brody o a Sheldon? A Sheldon. Ya tenemos nuestro casting listo. Sí, ya la película ya está lista. Sí, ya está todo. Es que La Roca ha estado muy ocupado. Pues, sí, sí. No le hemos hecho. Jumanji y todo eso, sí. ¿Sabes? En el episodio 713 también hablamos acerca de que se escribe Bergen.

Entonces, zombie hacker. Zombie hacker, sí. Y que se queda typeando. Format. Llevo a typear en el violín. If I were rich. No la vi porque me salí. Es la parte que salí a chillar hacia el baño. Porque era tan sentimental la movie. Y por cierto, sí, quédense porque hay tres escenas post créditos que vale la pena ver. Tal Stanley. Bueno, tampoco me esperaba yo que se viera este. Sí, como zombie hacker. Y también es primero de abril, cabrón. Es profundo. Pero si alguien habrá caído, o si todos estaban como esto, Kiko. No, nadie comentó nada, se quedaron en silencio. Así que, pero yo creo que el plot que nos estábamos imaginando. Yo hubiera visto esa movie. Una película así donde salían ninjas, pero no los ves en toda la película. Igual que el parade de ninjas. Desfile de ninjas era una calle vacía. De repente tenía un dulce en mis manos, no sé dónde salió. Salió y cayó. Fíjate que sería una película de muy bajo presupuesto, una película de ninjas realistas. Y la idea esa no salió en el momento, me acuerdo. Este creo que es el clip más largo, ¿verdad? Sí, ya debe ser. Ay, ay, ay. Luego, y al principio me tenía bajado, fíjate. Sí, no te cortaba, pero no, sí, yo también me traté de recordar. Estamos hablando, decía yo, ¿cuál es esa? No, yo sabía que sí, eso lo estamos inventando, pero ¿qué película era? Y hasta después caí. La del pulmón, casi se juntaba más de 5 metros. Ay, Dios. Luego tenemos Mátame la gana. Entonces, en esta serie es un Batman con superpoderes y aquí sí mata a los criminales. Pues, okay. A ver si se los quiebra. Hasta el final que llega Luisa Lane y le dice, ahí no mates. Y él, va, está bien. Oh, mátame a mí, mejor. Mátame esta. Mátame la gana. Y se va a África, a Ghana. Y masacra a todos. ¡Oye, toma, por favor! ¡No, no, la gana milla! Luego, episodio 715, en el cual hablamos de Game of Thrones. Acá hablamos acerca de la camisa de cable. Mira, la primera vez que lo leí me pasó lo mismo, ¿cierto? Es que el fondo cuadriculado se confunde con los bordes de cada cuadrito. Bueno, el siguiente. Dale. ¿De qué puta está hecha la camisa de cable, vos? Es una H para decir que es hombre. No es lo que le estoy diciendo, que heterosexual. Heterosexual. Y está hecho de iron para que se vea. Sí, si fuera aluminio. Y cada vez que pasa por el detector de metales del aeropuerto. ¿Qué será? Bueno, entonces en medio hay una pequeña explicación de qué dimensión viene el Mayor X. Tiene dos lunas. Viene de una dimensión donde solo ves piedra y cielo. Y moto. Porque hay una moto. Y por lo menos hay industria. Y hay como 5 páginas aquí, que no ves. A comprar aquí. No ves nada más. No ves el horizonte, no ves árboles, no ves ciudades, no ves chozas. Siento que no te ha gustado muchito el color. No. La llanta de atrás está en el aire, por alguna razón. Dice el CC que no es cable, es hable. Hable. Se quedaron esperando que terminara la oración. Luego tenemos en el episodio 715 también las eras de dibujo. Está diciendo el sensei. No sé. Mira que se haya hecho. En los años. Está hablando todavía de la. Están aprendiendo a dibujar en la cuenta. De David Bowie. Conta cuántos dientes tiene y creo que no pega. No. Es que aquí, acuérdate que pasaron pinturas rupestre, cómics, Golden Age, y de ahí fueron avanzando. Pinturas rupestre, cómics, Liefil. No, Liefil no retrocedió. Pintura rupestre, cómics, Liefil, pintura rupestre. Quisiera hacer pintura rupestre, Liefil. Añora con ser. Se va a las cuevas de Francia a ver. Mira, ahí. Mira, pintura rupestre, Liefil. Pintura rupestre, ¿cómo es el que me cae mal a mí? Yo Romita Junior, pintura rupestre. nos han mantenido atrás eso. Luego en el episodio 717, en el que hablamos acerca de los Q-Berts, pero no del Q-Bert del videojuego, sino que de los estos Q-Berts, hablamos acerca de Brito recuerda las películas de su... Cuando yo estaba bicho, que yo... imagínense, estoy hablando hace 45 años más. Yo veía en el diario las películas que daban en el cine de la ciudad donde yo vivía, de Capitla, que solo llamaban películas o de chinos o porno. Pero ahí viendo, porque de repente ponían una película buena. Y yo me acuerdo que había un vergo de porno. ¿Porno de chinos no había? No sé, pero había un vergo de porque ¡el zorro! No, ese es para adultos. Y hacía como que había un vergo de porn parodies del zorro. Bueno, de la madre, haciendo cosplay. Esto fue en los 70s. Sí. Ya que era la zorra bien peluda. Era la zorra peluda. Del episodio 717 también hablamos acerca de los batirrótulos. ¿717? Mira, ve, perdón. Otra vez la... Tenemos un problema técnico con las portadas. No, simplemente no hay portada del 717. Okay. Pero hablamos acerca de los batirrótulos. Pero espérate, me dio risa que la primera vez que vi que se deslizaron por el tubo, que de eso sí me acuerdo de la serie de televisión. Sí, el tubo, claro. Pero que le paso pegando a un... Ah, tiene un switch. Creo que hasta le saqué foto. Ajá, pero la primera vez yo, puti, ya van cambiados. La segunda vez sí me fijé que el switch era un... cambiador automático instantáneo de costumes. Que por eso es que Bruno Díaz Batman tiene su tubo y Robin tiene el otro, porque imagínate, se cruzan. me llega que tiene, porque te das cuenta que todo está rotulado. Acceso a la baticueva por el tubo. Hizo 9000 ahí, yo creo que se inspiraron en eso, porque todo tiene que estar rotulado. Bat ladder. Ah, ya, dale siguiente imagen. Bueno, para llegar al barco, supuestamente. What the fuck? Baja la bati escalera y saca la escalera y es bati escalera. Yo solo me imagino el comentarista en español, el narrador. Bati escalera. Yo me imagino el bati rotulador de bati dispositivo. Vea que hasta ese tenía su rótulo. Bati rotulador. Hasta ese tenía su rótulo. Pero esa manita. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la bati gallina? Luego, en el mismo episodio, también hablamos acerca de el tiburón de Hule. La cosa es que cuando estaba... lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que le costó bajar al Batman la escala. Robin, bájame el batirrepelente de no sé qué. Entonces empieza el Robin, y la música toda de no sé qué. Pero es como un cuidado, un hijo de puta bajando la grada. Pero no es más, fíjate, porque llegó afuera del alcance el tiburón de Hule. Se puso así, se colgó de las piernas y le pasó el batirrepelente. Pero no te fijaste. De lejito. Pero te fijaste bien en eso. Sí, no, dije. De Hule me agarró. Cuando vi que el Robin iba bajando, que también le iba costando un poquito, dije, pero este cabrón es trapecista. Sí. Pero después se ponen, y yo, ¡ey, va a ver! ¿Cómo? Eso no es trapecista. Y no, pero no llegó. Y no llegó. El bando por aquí cambia la escena y ya está bien cerquita. World's greatest. Bueno, la cosa es que el batirrepelente. Se dice que es el Chuck Norris de tiburones, poco le faltaba para subirse por la escalera. Puti, y ese tiburón era anfibio, porque puta aguantó la respiración. Puta, sí, o sea, este está. O sea, no estaba. O sea, no, lo soltaba porque de puta boqueaba. No estaba masticándole la pierna, es que estaba tratando de oxígeno. De respirar. No, la cosa es que. Algo de agüita tiene que tener el tiburón. Le echa el repelente. Y lo suelta, que cae el agua y estalla. Que después te lo explica. Te lo explica. Pero cuando en el momento, ese repelente era bien efectivo. Y yo me acabo de la risa, solo digo a mi mamá, te estaba ahogando. Y me acabo de la risa. No, sí, yo también. Eso que cae el agua y ¡pum! ¡Plota! ¿Por qué plota? Ya hasta después te dicen, no, no, no. Pero puta, este es tres escenas después. No, este es el tiburón amaestrado por el pingüino, que por eso y que te va, tenía dinamita. Pero, o sea, era, el punto era matar a Batman. Pero en el momento era como que. Película más basura. Pero bueno. Luego también tenemos en ese mismo episodio Deus Ex Batman. Y cabal, se ve el. ¡Ay, viene el torpedo! Y fuera de cámara, solo se oye. ¡Hombre! Fue abajo, en el submarino. Los otros estaban en el submarino escuchando. No, es que la. Pero no se ve la explosión, muy cara. Entonces, cambia la escena, están los malos. ¡Los matamos! Y después cambió otra vez la escena, están ya en la lancha. Creo que en la siguiente sale. Está en la lancha, ya huyendo del. Ah, no. O sea, los de puta no es como que. Sigamos a los malos. No. Los malos son los que ven por el periscopio y ven que está la boya sola. Ah, puta, ¿qué pasó? No está yo, ¿verdad? Sí está yo, pero ve que la boya ahí está todavía y está sola. Y voltea. La siguiente escena son estos dos. Puta, ese delfín que se. Ese delfín que sacrificó su vida por salvar a todos los torpedos. Yo ahí sí. No le faltó el traje de hámster. Pero es que qué saca de la manga. Si querés Deus Ex Machina. No, pero es que eso tampoco cinco. Es como que hubieran dicho, funcionó nuestro controlador de delfines. No, fue pura guasa. Sí, qué puta iba pasando. Camina a su casa y pobre. Sí, ¡ey! Ahí está Bato. Y ese tiburón, ¿qué onda? Qué noble de ese animal de ponerse enfrente. Si aquí no es como que ningún animal fue lastimado, no, si hasta el gato de la gatúbela que lo avienta en el barco. Era un stunt gato, por cierto. En el episodio 717 también hablamos acerca de el acertijo. Bueno. Ah, sí. Holy Polaris. Sí, el acertijo que es tirando un misil Polaris, que son intercontinentales. Puta, no sé, pero y ese no lo tiraron del. Se supone que era el submarino. Y los Polaris eran los que llevaban normalmente las bombas atómicas, ¿verdad? Sí, pero este llevaba mensajes así para escribir en las nubes. O sea, es un gran desperdicio. Ahí está. ¿Qué hace un pavo cuando vuela de cabeza? Ajá. Y el otro, ¿qué pesa 6 onzas, se siente en un árbol y es muy peligroso? Ajá. Son los dos acertijos que tira este misil. Espero que tengas la respuesta. ¿Sí? La siguiente sale la de los segundos. ¿Y qué pesa 6 onzas, se sienta en un árbol y es peligroso? ¡Ah! Un gorrión con metralleta. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Es? Pero yo creo que estos han de haber escrito esta mierda con esa intención de que la mara dijera ¡pá! O sea, el policía está haciendo la cara que yo hice cuando oí eso. Y Gordon no ha caído. Gordon, puta, no, Gordon está. Si tú lo dices. ¡Qué inteligente! ¡Oh, my God! Correo con metralleta. Ahí está. También hablamos acerca de con mucho cuidado. O sea, el invento es un deshidratador. O sea, van a secar los mares. Ajá, entonces supuestamente. No. El invento revolucionario es porque el dueño este que tenían guardadito ahí, el que tenía engañado, este dueño de una destilería de whisky. Entonces ocupaba esto para hacer como whisky en polvo, una mierda así. Entonces en esta. Lo ocupan, pero para deshidratar varios henchmen. Y dicen, bueno, vamos a ocupar esto. Que entonces, quedan hechos. Ah, pero se llaman guinea pigs. Ahí tienen GP, así. Tráeme a los conejillos de India. Entonces, traen 5 cheros. Con CI. Conejillo de India. 1. Conejillo de India. 2. Entonces, es que todo tenía que estar rotulado. Sí, por supuesto. Le dispara. Por eso es que dice ahí. Dicen, vamos a usar esto que supuestamente es para nuestro plan nefasto, pero lo vamos a usar para matar a Batman. Entonces, vamos a infiltrar la baticueva con henchmen, pero sin que él se dé cuenta. Entonces, agarran los henchmen, los deshidratan y quedan una pila de polvo. Ajá. Así. Entonces, esa pila de polvo, con mucho cuidado, en una palita, las... Bueno, con mucho cuidado. Yo vi que estaban tirando el polvito en un vaso y la mitad caía afuera. Derramando. Todo el cuidado. Dice. Con mucho cuidado. No. Sí, sería. Vaya. Y la gatúbela así con un voladito de esos de, con la palanganita. Mira, pero por lo menos en diferentes pasitos. Sí, sí, sí, sí, en diferentes pasitos. No, es que, no, es que lo que te digo del mucho cuidado. De repente cuando lo rehidratan, es que, ¡ey, no me salió el ojo! Mira, lo que te digo de mucho cuidado sí está en el script. Ajá. Porque ellos dicen, o sea, lo actuaron tener mucho mal. Cuidado, no vayas a estornudar, mira, que no lo vayas a mezclar, no sé qué, tenés cuidado, pero como dice Tico Man, la parte del acting, ahí se la... como que... Y se ve la gatúbela así... barriendo. Juntando el polvito en una palanganita de esas para el polvo, pero esas, en mi experiencia... metes el polvo y siempre te queda una rayita de polvo, sí, que nunca se sube el puto de la babosada. Sí, cabal. Entonces, yo creo que ahí dejó el huevo derecho. No sé. Ojalá que haya sido cosas que no sirven. No sí, sirven. No. Es ok. También tenemos en ese mismo episodio, hablamos acerca de la baticagada. Entonces. En teoría se para toda la mara. Lo rehidrata en una escena que dura como media hora tirándole por gotitas a los delegados. Eventualmente. En unas probetas. Y siguen dándose verga. No han dejado de darse verga y regresan dándose verga. Pero ponele que el delegado japonés hoy está hablando hebreo y el delegado francés está hablando ruso. ¡Las cagó! ¡Las cagó! Ah. Y en el momento que las cagó... Los dos, Batman y Robin se quedan... Así, vamos a actuar esa escena. Pero se quedan... Así, como que... Y esto dice, es que la cagó, pero dice, creo que esta confusión ha sido el mayor servicio que hemos podido hacer a la humanidad. Qué forma de tapar esa cagada. Pero me llega lo que dice, qué paloma soy. Y llega lo que dice después. Robin, sí. Creo que discretamente tenemos que marcharnos. Él la cagó. Sabe que la cagó. Se dio autopaja de que no la cagó. Abre la ventana. Mira, ese es el origen de por qué Batman siempre desaparece sin que nadie se ve. Mejor me voy, tío. Mira que cae. Luego en el episodio 718 hablamos acerca de los hermanos Isaac. Mark Wahlberg será Falcon Man. Falcon Man. Yo eso lo leí. Blue Falcon. Él no iba a ser el hombre biónico. No el sé. El hombre nuclear. Pues no sé todavía, pero va a ser la voz. Es una animada. Ah, con okay. El dinamita. Con dinamita. Con dinamita, el perro maravilla. El perro maravilla, que la voz la va a dar Kim Jong. el coreano. El coreano de... Él va a ser el perro. Él va a ser el perro. Creo que es coreano. Y la película es una película de Scooby-Doo. Entonces, sí, correcto. Van a aparecer correcto. En la película. De... Salían en un crossover de animación. Y el malo va a ser Jason Isaacs. Ese está entraste en la sopa. Poe Dameron. Ajá, Poe Dameron. Va a ser el villano que se llama Jason Dick. Se llama. Big Jason. ¿Qué? Jason Isaac. No, Jason Isaac. Hombre. Jason Isaac es el viejito que hace el papel de Malfoy papá. O sea, ¿él va a ser o Poe Dameron? No, es Oscar Isaac, es el Poe Dameron. Ah, Oscar. Entonces, ¿Jason Isaacs? Ah, es Poe Dameron, sí. No, no. ¿Jason? No, ¿es Jason o Oscar? Es Jason. Ah, pero no, es Poe Dameron. Es otro, chao. Ah, es otro. Ah, ok. ¿Y quién es? El hermano. A ver, ¿cómo? El hermano. Él nos pregunta quién es. Si no te lo mandé ya sacadito. Está con fotos. Puta, sí. Árbol genealógico. Generación. Sí, next of kin. Ahí está, los hermanos Isaac. Ahorita voy a googlear quién era Jason Isaac. Ya me quedó la duda. Luego hablamos Pa Kent. Bueno, el número 10 es Jonathan Kent en Man of Steel. ¡Oh! Sí, tenés razón. ¡Qué magia innecesaria! Sí, él se quería. Yo creo que sí. Tenía deuda. ¿No? Sí. O sabía que, hijo de puta, me ando cogiendo a la vecina y ya le voy a decir a mi mujer, no, huevo. Mejor me voy que me lleve el huracán. Que me lleve el puta, tornado. Tantas maneras que... ¡Puto, o sea, Superman! Lo pudo haber salvado. No, y fue a rescatar al chucho. Al perro de la familia, dijo. Bueno, al perro, hay que sacarlo. Que vaya el mijo invulnerable, que si llega un huracán, él se ríe. Toda la mara vale puta, ver. ¡Ay, qué milagro! ¡No murió! Sí, cabal. No, voy yo. Y después, ¡ey, yo te puedo rescatar! No, quédate ahí quieto, porque es más importante que nadie sepa jamás que tienes poderes y no que no ayudes jamás a nadie, como yo te he enseñado, a que hagas algo útil. Mata a los niños, y recuerda, mata a los niños. Ah. Entonces, se lo lleva el tornado y va, ok. Gracias, papá. Ay, Dios mío. Súper útil, papá Kent. Sí, sí. Luego hablamos de antes y ahora. Le dijimos a nuestros hijos, ¿quieren ir a ver la película? Y ninguno de ellos quiso ir. Mira, ni la menor. Por lo menos yo tengo que aceptar que cuando salió la primera película de Pokémon, creo que esto lo hemos contado. Ah, eso lo fuimos a ver. La fuimos a ver con el Tico Man, pero nos dio pena ir nosotros solos. Mm. Entonces le pedimos prestada a Rafa Man, a su hijita que tenía en ese entonces. ¿Cuánto tenía? ¿Cómo? No, sus 5, 6 años tal vez. La vamos a llevar a ver una película. Ah, la va a venir, llévame la niña. Ella la quiere. Y la bichita, me acuerdo que se sentó bien feliz a verla. Entonces, ¿cómo han cambiado los tiempos que ahora? Ah, no vale. A ver, a mierda. Sí, yo estoy pagando la entrada. Sí, y la verdad que por lo menos... Es para el show. Sí, pregunta, es que grabo mucho... We take another one for the team. Sí, sí, no quiero estar aquí. La verga, yo. Pikachu. Camisa. Con cosplay, ¿verdad? Y con una banderita, ¿verdad? Con la orejita. La cachucha esa que tiene aquí, la orejita y la cola. Ahí está. Y en el episodio 719 hablamos acerca de The Broken. Es otro meme cuando sí. Decía y él será el rey Brand the Broken, hey. O sea, aquí estoy, ¿verdad? No, Brand, el que rueda. No le funciona la verga. Brand, ¿cómo fue que todos y él dijo, puta, ¿qué pasó aquí? Todos aquí, ¿verdad? Mira, y entonces podría ser Brand. Pero a él no le funciona el pipí. ¡Ey, qué bonita! Tenías que decirlo en tu frente. Mira lo que dice Alvin. Sí, yo te lo dije, pero... Sin confianza. Sin confianza. Lo que dice Alvin, es cierto que lo estábamos hablando con el Tico Man, ¿verdad? Sí, Bran, yo ya no soy Bran. Sí, que no, yo ya no soy esa persona. Yo soy y el rey que sea Bran, sí, Bran, yo soy Bran. El calzoncillo, Bran. Está Brad. Luego, en el episodio 724, hoy sí tenemos la portada. Este sí fue el episodio de los Q-Birds. De los Q-Birds. Tenemos a la mitad, creo yo. Sí. He escuchado ese nombre antes. El número 7, Kite Man. Su identidad secreta o su nombre de civil es... Charlie Brown. No, déjate de paz. Déjate de paz. No, perdón, es Charles Brown para su Charles, Charlie Charles. Para sus amigos. No es lo mismo. Y usa una cometa como. Y se hace mierda. Y se hace mierda en árboles así, se los harta los árboles. No. Se enreda. Ha entrado el hijo puta toda amarrada. Con el zapato. Y un chuchito blanco llega en los cascos. Y la satana le dice: vení, pégale a este pelote de fútbol americano. Y cada vez que llega, ¡ah! Se lo quita. Pero ese es su némesis. No es el Joker el enemigo, es el. El pelota de... Este es villano de Batman. Lástima. O sea, y de Batman. Imagínate. Aquí vengo Batman. Sí, de la risa. ¿Por qué eres malo? Bueno, es que cuando era niño tuve muchos traumas. Un árbol me hartó la cometa. Y tengo que huir de Batman. No, dale la imagen. Mira abajo del Kite Man. ¡No! ¡El árbol! Está el arbolito con las cometas. ¡Qué paja! Mira, por lo menos le he dado algún reconocimiento a Charles Schultz. No, claro. Y este de puta, valió, ¿cómo huía de Batman? Pero al día corriendo. Con la piscucha, sí. Es un batarangazo a la piscucha. Y al Batman. Mira, así sin ver, voy corriendo. Y el árbol. Estamos en la ciudad gótica, aquí no hay árboles. No, pero lograba encontrar el puto árbol, el único árbol que había. Bueno, aquí. Okay. La cometa tomadita. Ay, el único ficus escuálido en todo. Y ahí va a caer el libro. Pues. Ya había como tres cometas blindadas ahí, vieja. Ay, también en el episodio 725 hablamos acerca de chupar un clavo. Y hoy que había que verlo otra vez para el show, ¿no le dijiste hijos, familia, ven? Sí, sí, sí, les dije a todos, pero no me tuvieron la paciencia no suficiente ocurre. Para verla. Solo vieron como el inicio y como que... Nah. Te hubiera saltado así hasta los tres tormentos. Ay, no aguantar. Pudo haber sido peor. Daniela sí la vio. Daniela sí la vio con Verónica. Pero ellos la vieron antes de todo este chongue del show. A Marco le dije, Marco, mira el cuello, qué buena. No me tuvo paciencia. Fue como que, nah, I don't think so. No, papi, no, yo voy a ir a hacer no sé qué cosa. Se fue, voy a chupar un clavo. A ver pintura. Que se cara. Sí, voy a ver cómo... Se ya puso la marrana. Sí, voy a ver si agilmino el frijol que tenía. Voy a ver cómo la computadora actualiza Microsoft Windows. Voy a defragmentar mi disco duro, papi, ya vengo. Luego, en el episodio 727, hay cosas que se pueden... cosas que no se pueden cambiar. Y el otro chino que le anda cayendo se siente tan hecho. Que es un mecánico, un algo sí, así. Sí, es un reparador de aires acondicionados. Ajá. Pero mira, vos te sentís mal por el bicho, todo lo que le pasa. No. Pero esas son 5 minutos que aparece el Reeves. Se roba la película. Uy. ¿Eh? Pues, nos fuimos de regreso en el tiempo. Sí, no, ¿cuánto se ha acabado el minuto? No, como no, ya se acabó. Ya se acabó. Es que es un fixed point in time. Sí. Hay cosas que no se pueden cambiar por eso. Y ese no me acuerdo qué. Luego, los lagartos en Europa del episodio 728. Quiero ver si hay... Sí, de Comic Con. Aquí está los lagartos en Europa. La número 4 que bajó desde la posición número 3 semana pasada es Crawl. La de los lagartos. Crawl. Crawl. Los lagartos Sings. Que se hartan a la mar en Florida. Esa hizo 6 millones, ya 23 de 13 que costó. ¿Sí? Uh-huh. Prepárense para Crawl 2 en Europa. La número 3. Toy Story 4. ¿3 o 4? Espérate, en esa pierden los poderes los lagartos. Ah, en sí, Europa. Sí, en Europa pierden los poderes. Se le caen los dientes. Sí. Oh, te muerde. Te la chupé. Sí. Es un poco exótico. Oh, me atrapó. Tengo cuidado con los lagartos. A mí me atraparon 3 veces. Me había ganado la cuarta, pero me dolía. Amarrándose un atún así. ¿Atún? No, o sea, un pollo. Un tocino. De puta. No, sí, se harta en cualquier cosa. Sin dieta, han de andar con hambre, cabrón. Ay, no, pero. Luego, en el episodio 729. Hablamos acerca de los actores de voz. Uh-huh. Y otro que se murió. Así vamos a todos los muertos al principio para después dar noticias hasta los más felices. Se murió Rosie Taylor, que ella fue la voz de Minnie Mouse oficial de Disney. Yeah. Desde 1986 hasta la fecha. Ella no solo hacía Disney, también hizo el papel de Martin, el gordito de los Simpsons. ¿Really? Ajá, para la película de Simpsons, por lo menos. No sé si en la serie. Mm. Dato curioso, medio trivia, es que ella, a través de su trabajo en Disney, conoció a su esposo Wayne Allwine, que era la voz de Mickey Mouse desde el 77 al 2009. Oh my God, you're kidding me. Que Mickey Mouse y Minnie Mouse estaban casados en la vida real. So they actually did fuck. Ahí no había haber un tape por ahí en algún lado. Y con la voz. Oh, fuck me, Mickey, fuck me. Oh, Mickey, you're so fun. Sopa. Hey, Mickey, sopa. Menos mal que son las cosas tristes. En recuerdo de esta. En memoria. Sopa. Hey, Mickey. En realidad lo sentimos, señores, pero no tenemos respuesta. Ese es nuestro homenaje. Sí, sí, solo. Gracias a Dios no somos tan conocidos porque ya nos hubiera demandado Disney un par de veces. No, es un homenaje. Sí, es una parodia. Sí. Luego tenemos acá en el episodio 729 lo incómodo que es ser un caballo. A ver. Número 7. 30-30 o 30-30. El caballo de Brave Star. No sé si vieron esta serie. Gracias a Dios, no. Sí. Esta es la última serie que hizo Filmation, lo mismo que hicieron He-Man. Por algo. Antes de irse a la bancarrota. Antes de la revolución. No sé si este fue un factor por el cual se fue a la bancarrota o simplemente. O sea, un caballo que anda caminando como humano con una pistola. No, se transforma. O sea, él es caballo, amigo y compañero de Brave Star, del héroe de la serie. Uh-huh. Pero cuando logra los cubos, solo se transforma así. Y se hace humanoide. Caballo hombre. Lo cual siento que es algo awkward, ¿no? Sí. Así que vamos, amigo, te voy a montar, cabrón. Oh. Ellos me puta, no te han bañado con los huevos aquí. Sí, ¿verdad? O sea, te imaginas que lo incómodo que es que te sentás en la silla de alguien que se acaba de levantar, que está todavía tibio. Te imaginas este en la espalda, ¿verdad? Así todo el día. No. O sea, estos son hermanos. Y ves pasar el culito que le gusta. ¿Eh? Oh. Me puse aquí. Stop poking me. Otra vez. <¿ves? risa> Luego, en el episodio 730, que este es, sí, hablamos acerca de el cambio de imagen. Como se alía con el arcade, que es el de tecnología, wow. Le crea unos cyborgs que tienen forma de cazadores. Omar, cambia la imagen. Y a un montón. Omar, cambiarlos. Cambio de imagen. El pelo rosado. Sombra. Otra ropa. Voy a cambiar la imagen a Dark Mode. Podemos, así. No. Como el chero aquel de IT Crowd. El como Spider-Man 3, ¿verdad? Que solo el pelillo aquí para abajo y ya es evil. No, yo te entendí un Dark Mode, un gran lunar aquí en el cajón. Y peludo. Vaya, pues no se sacan del tema. Agarrando la imagen. Pero nada, el lunar. No. Ahí está. Luego, en ese mismo episodio, hablamos acerca de el murciélago. Entonces, dice, no, necesito un lugar para meter todo mi equipo anticrimen. Está la cueva que yo descubrí hace no sé cuánto ahí abajo. Cuando me caí del murciélago y dije... Mira, pero entonces si ya tenía la cueva al final, ¿por qué cuando...? Pequeño paréntesis, vea. Cuando al final le dice, no, Alfred, aquí estás en peligro, andate. No, aquí me quedo. Pero por lo menos métete a la cueva. Métete a la cueva, claro. Y lo muerde un murciélago con rabia. Y sale aquí. Radioactivo. Y se hace mamba. Y sale con el murciélago. Prendido de la noche. Yo creo que no me hizo nada todavía. Pegándole con la sala. Aquí lo cachetas. Pululando. Ya no lo tengo, ¿ya? Toda la familia. Ya no lo tengo. Ya ni siente así. Está en shock. Y cada vez más panzón el hijo de puta. Como que zancudo. Al final sabemos que tenga mucha sangre. Tanta pasa. Pero ya topé hueso y nada. Hasta se destempló los dientes, pobre muchacho. Se astilló así, con el mío. Bueno, okay, ya. Me salgan del tema. Alright. Luego en el 700, en ese mismo episodio, 730, hablamos acerca de el gran Batman. Se quiebran otro sospechoso que vos decías, bueno, va a ser el doctor que le mencionaron la historia del chamán. Pero este va a ser. Pero no. No, de repente le quiebran la espalda. Iba caminando con él. Y flecha verde, mira. Sí. Iba caminando, platicando con él. Y de repente. Sí, yo soy el sospechoso principal. No, que era gran Batman. Y vos, la otra flecha sí la cachaste, cabrón. Esa sí la cachaste. Esa sí. Pero no gustó el cómic, no gustó. Era bueno, buen cómic. Luego tenemos acá señales indetectables. La idea de él es, bueno, vamos a donde está el ritual de Chuala. Y cuando llega ahí... Que le había puesto un transmisor también, ¿verdad? Ah, sí, ah, claro. Claro. Entonces, cuando llega al ritual, le dice, ah, Chuala, tu dios no sirve para nada, yo soy más poderoso. Y solo le apunta con el dedo y ¡plah! Le estalla las cargas explosivas que le había puesto. Pues tenía un vergo de cargas explosivas. Madre. Cada vez que le apuntaba, ¡plah! No las vio. No, y digo, cada vez que te pones un pantalón, si hay algo ahí, no, vos no te das cuenta. No. Más si son cargas explosivas. Una gran antena. Y así como la que se roba, en Batman Superman, ve así el tracker que tenía pip, pip, pip, con la gran luz. Y en Batman Superman. Y cada vez que se activa la canción del General Lee. La que yo canto. Que el canal 6 empezaba en. Como que no queda viejo. Entonces todos los seguidores. Ah, esta es una guerra de poderes. Como que el Doctor Strange. Hello, Moto. Solo estos transmisores tenía. Los tuve que comprar por el mayoreo. No hubo tiempo para reprogramar. No, pero sí tenía. Pero mira, le podías poner en vibración. Oh. Oh. Y entonces el tipo dijo: oh. Oh. Cada vez que activaba el recargue. Vuelve a dispararme, vuelve a dispararme. Vez, maldito. No sé por qué pegando los pezones. Bien, no, pero lo malo es que si tenía Nokia así en el chaleco, puta mierda, indestructible. Antibalas, vamos a usar. Ay. Luego tenemos acá del mismo episodio, Batman es invulnerable. Capturó a Chuvala, se lo dejó amarradito ahí al doctor. No, pero el Chuvala le saca su revólver 38. Ah, sí, sí, sí, no le vuela, se cabe el revólver. No, le dispara no sé cuántas veces, o sea, y no le pasa nada. Pero al final le dice, hey, las balas eran de verdad. Las cambió las balas, igual. Las cambió, entonces te deja así como. ¿Habrá algo místico en la máscara? De o simplemente muy mala puntería. Sí, y dice, tiene que haber sido muy mala puntería. Mira, pero a mí me da risa de este panel. Y los otros cabrones muertos atrás. Este Batman es invulnerable, ¿no? Este le atravesó la bala al mismo. ¿Y qué le pasó a Don Fuladero? ¡Ah, y los muertos ni siquiera atrás de Batman! Atrás del chaval. Puede ser que el Batman es invulnerable. ¡Atrás del chaval! ¿Qué pasó ahí? ¡Ya, por fin! Pero a mí de este panel lo que me cagó en la risa es que le da verga el cabroncito este a Batman. Ajá. Le da verga. El fugitivo que, bueno, no habíamos mencionado que después de tener a Chuvala se va de vuelta a la mansión que había dejado al tipo. No le había capturado. Por eso, el puta se le fue al bosque de la mansión. De la mansión. Pero puta, bueno, ahí se va a quedar. Hay que quedar. Yo voy a agarrar al otro. No puta, se va a ir. No me va a ir. Y después voy a regresar. Y el tipo puta lo encuentra muriendo. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Es que me caí en mi cuchillo. Sorry. Disculpa, ¿cómo? Es que tenía mala puntería el chubal, man. Me pegó chubala. Una bala, perdón. Una bala de chubala. ¿Dónde, puta? Una chubala perdida. Una chubala. Una chubala. Chubalaseado el tipo. Ese va a quedar. Así hubiera tenido que terminar. Pero este hubiera sido el villano perfecto de Batman si le dio verga cuántas veces. Mira, pero. Mira, si el hijo puta no hubiera regresado, o sea, yo hubiera estado muerto en el jardín de Batman. En el verano le hubiera. ¡Qué estufo! ¡Qué estufo! Que... Anda a ver qué onda. Se murió algún un cuzuco, ¿vale? Se murió algún pajarito. Ya está. El hijo puta todo panzón. Carcomido por los. ¡Qué vergüenza! ¡Qué yo voy a adelante. Tengo que ser sope, man. Vamos a hacer murciélagos, son sopes. Todo balaseado el pobre. Chubalaseado. Ay, ay, ay. Wow. Me he reído más ahora que la primera vez que lo escuché. Luego tenemos acá chistes de Thor. se lo lleva al mundo de hielo y básicamente es una trampa. Y sacan a Thor. It's a trap. Del campo de batalla. Mm. Hoy la Tierra no tiene defensor. Defensor. Defensor. Pero si hablas así, sí tiene sentido el chiste. Malekith, sabiendo que está perdiendo, pero él lo que quiere es matar a Thor y hacerlo sufrir. Así que logra atrapar a Odín y a la Freya. Se lo lleva. Lo quiere torturar. Oh my God. Entonces se lo lleva a Stonehenge. Mm-hmm. Porque allá andaba peleando él en Londres cuando obtuvo el simbionte. Mm-hmm. Entonces crea una trampa. Le manda un Twitter a Thor. Un Twitter. Pues es que no la quise leer porque de veras que requería un montón de knowledge que... Bueno, la onda es que... Dice, hey, hay una tormenta, del sol que está surgiendo. ¿Tormenta? Ah, sí. Está surgiendo una tormenta. Hoy sí, ya no voy a dejar de pasar ni uno más. De acá surge la serie, porque va a ser serie continuada de Valkyria, donde Jay Foster es la heroína y de día trabaja de doctor en la morgue. ¿De noche? ¿De qué? Doctor. Pero doctor en la morgue, como que el está destinado al fracaso. Sí, yo creo que está las expectativas bien bajas. Tiene es que no estudiado medicina. Sí, doctora. No, a decir verdad, sí, la regañan en ese el número uno. ¿Ah? La directora del hospital la manda a llamar y hey, venís tarde, he estado viniendo tarde toda la semana. La directora. Por Dios mío. Ay, sí, ahí nos gastamos el martillo del chipote chido. El chipote chido. Luego tenemos en el episodio 732, que es el mismo ese, el Zulón. Así que hace lo mismo que hizo su papá. Cuando quiso sabiduría, se colgó 9 días y 9 noches del árbol Yggdrasil. Lo cual no es muy sabio, entonces, colgarte solo. Y en el proceso creo que sacrificó un ojo. Sí. Así que en esta ocasión Thor hace algo similar, pero el árbol Yggdrasil tiene ahora sus raíces en el sol, no miras a la par de los Gundam. Ahí está. Y como no tiene 9 días... Y a la par del mango, que lo mandaron al sol también. Ah, que también hay. Ahí está, es que es árbol de mango. Oh my God. Tú comenzaste. Entonces, lo que hace Thor los para... Los temas están difíciles, güey. Sí. Un estándar bien alto. Hasta se me apagó la laptop. Para poder... Gracias. Para que le valgan el sacrificio, en vez de ser 9 días, hace un par de horas, pero en la parte calientita del sol. Todo el sol es caliente. Es que fue de noche, por eso. O sea, se fue de día. Así que en esa imagen lo ves que está colgando y lo boca abajo. El sol. El cholo zulio, ¿no? Chulo. El cholo zulio. Cholo. ¿What? Lo zulonio. Y salió Zulón. En el salón. Tengo que se va a hacer la víctima. Víctima. Ay, cómo gozamos. Luego tenemos acá en el episodio 740. The Rocketeer. Cuando vas por tu chica al trabajo. La onda es que aquí fue donde va el Secret a disculparse con la novia. Y la echan por su culpa. La echan por su culpa. Es que qué pendejo, ahí voy. No, pero en su defensa. Ajá. Ese set, el que él votó, se cayó porque él estaba parado detrás. O sea, sí, ni siquiera apoyado. Ya lo tocó. Ese era un accidente esperando pasar. Sí, pero. O sea, él, eso te lo acepto. Eso te lo compro. No tuvo nada que ver. La mierda es que puta, bla, bla, bla, puta, le va a puta, le clava la espalda. Y le da el nombre. Es que vengo por la bola de Ahí sí las metió. Sí, ok. La cagué. Si yo, la cagué. Yo vine aquí a ver a Sinclair. Entonces, sírveme aquí. No, en el pechito. Enojando, que no tengo nada. Ahí tenía que hacer el famoso eso. para el otro lado. Es Clark Kent. Ahí corriendo para el otro lado, así, push. Y mientras toda la gente voltea. Puta, sí. Una Queen. Yo cuando vi eso, yo, qué hueputa, papi. Es que hice la pendejo. Alright, 740. También hablamos acerca de la culpa del autocorrector. Mira, Omar, me tengo que disculpar con vos. Ajá, cuando seleccionamos la película y vos dijiste hace una semana y vos dijiste, no, es que la Jeffy Nercón. Sí, esa es ella. Yo pensé en ella, fíjate, por error. Este Julio habla con typos, ¿verdad? Habla como lee rampas. El autocorrecto de bucal. Que lo desconecté hace de nacimiento. Mucha memoria, ¿sabes? Sí. La Jeffy Nercón. Pues sí, ¿qué hizo? Ay, Dios mío. All right. Luego tenemos la despedida de soltero. Ah, que se fue en el episodio 741, por cierto. Creo que estos ya fueron hechos por el profesor Membrana, todas estas portadas que estamos viendo. La despedida de soltero. Esa, por cierto, el fin de semana pasado, con los 19 millones que hizo, se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Le ganaron a Deadpool. Ahí salió Ryan Reynolds poniendo, no sé si tweet o Instagram, con el póster de Joker. De Joker, que le había agregado así cada grada. Era las películas más taquilleras. Rated R. Oh, Joker, lo habrá bailando hecho él o se lo encargó a alguien. Se lo encargó. Ay, ¿qué tal? Y después venía Deadpool, después Matrix. Uh-huh. No sé qué más. Ay, las de Despide Soltero. Matrix eran R. Parece que sí. Por la violencia. No me acuerdo si Matrix era rated R. ¿O era PG-13? No estaban ahí las... ¿Cómo se llama la de Bachelor? No, estaba la pasión, sí. Estaba la pasión de Cristo. No, Bachelor bueno. Party, vos sí, la pasión de Cristo. Es lo mismo, es lo mismo. Esa fue la... La despedida soltero fue wild. Del mero coloche. No, el rayo que caigo fue ahí. Y no va a salir corriendo, o sea, rápido. No después de despedida soltero, si no amanece así. Colgado de un palo, chulón, todo tuergueado. Oh my God. Y sigue. Bueno. Y hablando de siguiendo el tema, la número uno maléfica, la señora del mal, la doña del mal. Ay, no. Ese mismo episodio hablamos acerca de los seres inteligentes. Bueno, entonces el número uno, Sleepwalker de la Marvel. Ahí está. Este es un alien, por cierto, que vivía en el Mindscape, que es una como dimensión que está conectada a la mente. ¿Es conocida o es conocida la dimensión? No, esta sí es conocida. Que está conectada a la mente de todos los seres inteligentes. Por eso no la hemos visto. Jamás. Los geekos nunca encontrarán al... Entonces, ¿cómo se dijiste que se llama? Somos inmunes al Sleep. Mindscape. ¿Al Sleep qué? Walker. Está. Luego tenemos la historia de Zulio Jalajar. Zulio Jalazar. Jalazar. Un amigo mío le dijo a sus dos hijos adolescentes, vamos a ir a ver Terminator, pero esa es la sexta. Fue él. No. O si no, ni la cuento, ya vas a ver por qué. Zulio Jalazar. Y su esposa Jeffner. Así que, pero para que sepan de qué se trata, les voy a poner ahorita la original. Vengan a verla. Y vieron como la primera media hora y los bichos, ya no, tata, está bien, pero no, muy vieja la película y se fueron. Entonces, la primera. Entonces, al final de la semana, es el vieja, pues, pero pues, les dice, ¡ey! Ya salió la nueva. Les voy a comprar ya las entradas y la vamos a ir a ver el viernes. Por cierto, qué vacío se ve la sala. Esto sucedió hace dos semanas. Estando en el cine, la sala medio vacía, comienza la película. No parece debut. ¡Ey, papá! Mira qué interesante, comienza igual que la original. No, me pasó lo que nos pasó. Nos pasó con Ghost in the Shell. Fueron a ver la animada. Ah, es que yo vi la versión con Scarlett Johansson. Sí, sí. Y después yo viendo en el sitio Ghost in the Shell, pero hoy jueves, así como una semana antes de lo que supuestamente del debut. Pues está un preestreno de salud. Compremos un par de entradas, vamos, vea. Y cuando llegamos. Nosotros, puta, aquí nada que nos salen animados. No podemos ser tan pendejos. Así que y nos fuimos los únicos porque en el cine hicieron comentarios. Así que Michero dice que salió a reclamarle al empleado de la cadena de cine. Mire, ¿y por qué han puesto? Señores, que la nueva viene en 2 semanas. Ahorita estamos presentando la original para que se acuerden. Mi modo. Y los bichos que no la quisieron ver en la casa se la tuvieron que echar toda. Esa fue la triste historia de Zulio Salazar. Pobrecito. Luego, en el episodio 743, pero que la imagen quepa en disquete. El número 3. Helmut Zemo. ¿Está Helmut Zemo en alta resolución? La película la tendré en 1080. Solo hay que hacerle print screen. Pero esta no la saqué en la casa. Entonces, mira, felicítalo. Se ve magnífico por saliendo la fuente. ¿Dónde salió? La sacó de la Palm Pilot. Ahí es donde tenía la película. Ahí la vi, sí. En toda la película como 500k. Y eso que le pudiste cambiar el richo porque eso es tomado de la pantalla de la, y así de ladito. No, pues sí, hablando de Helmut Zemo, este fue el que quiso hacer pelear al Capitán América y Iron Man porque por culpa de él se había muerto la familia de él durante la era de Ultron. Le sacó colores al monitor verde, no regresó. Él lo coloreó con Photoshop después. Con Paint. Con Paint. Está. Helmut Zemo es el de la derecha. Sí. Cabía en un disquete la película. Ahí está, en el episodio 744. Que fue un open mic. Con Paint. Sí, es que tenemos los apodos. El Box Office. Deja ver, la número 5, Last Christmas. Con la Emilia Clarke. Esa. Ese era el de Wham. George Michael, puta. El de Pelenguén. El George Michael que me confunde porque tiene dos primeros nombres. Entonces, sí, sí. Yo me acuerdo del Michael. Es igual que Elton John. Ajá. Cualquier otra persona sería John Elton. Ajá, sí. Pero él no, él decidió no. Elton. ¿Sabías que Elton? Puede ser apellido. Es como un amigo mío que conocía a una señora que se llamaba la niña Aeropajita. Aeropajita. Entonces él no sabía cómo realmente se llamaba, porque algunos le decían niña Aeropajita y otros le decían tía Aeropajita. Y es como cuando conoces a alguien solo por el apodo, llegas a la casa y está... y el apodo también, ¿ves? Está el carepija, güey, dame un asiento todo ofensivo. Lo que pasó con el Chespirito. El Chespirito. ¡Bo! Buenas, la abuelita. ¡Oh, güey, puta! ¿Cómo se llama el Chespirito? Yo me podía un chero y todavía a la fecha no me acuerdo el nombre de él y me tocó también así. Está. Huevante. Está el bolso de crema. Ah, vale. Sí, la mamá. Sí, aquí está pasando adelante. Bolsita. Bolsa. Y la señora cumbo el hecho. Se taco, igual. No, pero mira, a mí me pasó también una vez, pero esto es diferente. Qué bueno el box office. Iba yo caminando, yo estaba en la universidad. Ajá. Iba yo caminando para la casa. Así. Y venía de la. Sí, bien guapo. Y venía en el otro sentido. Uno que había sido compañero mío de colegio, ajá, con otros que me imagino que eran de la universidad. Y yo, ¡ey, Pac-Man, qué onda! ¡Pac-Man! Y yo, ¡ay, juepo! Ya me cagué en el Pac-Man. Me pasó con también en la universidad que me cagué un chamaco que le decían ti. Es que era igualito, así todo el cabezón y los bracitos, todo embutado. No, nosotros ¿qué pasó a ti? Puta, y solo ves que el que iba con él solo... Se va a otro lado, así, pero... No, pero así como cagarse la risa, pero él solito, ya. Pero ya te cagaste. No, me acuerdo que en la U también tenía mucheros que le decían el facilito. Ajá. Facilito, vos lo mirás. Ay, ah, bueno. ¿De qué yo apodo? ¡Qué pucha! De veras, él es... Ahí está. Luego tenemos en el episodio 744... Otra vez, Mierdus desaparece. Ya estoy. Quiero ver. Por cierto, antes que hubiera plomería en Hogwarts, lo repitió. Los magos se cagaban y orinaban ahí donde estuvieran, donde les diera la gana. O sea, qué distinto. Pero usaban la magia para desaparecer todo su... Todo, eso todo no era desecho. Necesario. No, la mara, eso, lo que dijo toda la mara que oyó, sí, eso. ¿Y por qué no está explicando esto, señora? Uh-huh. Desaparece sus... Y se, estaba, y se libre el cerebro. Se fuma todo. Se fuma todo la persona. No, es que también había el peligro distinto de que le fallara la... O sea, que... Espera, explicando esto, señora. Vamos a rewind. O sea. Magos se cagaban y orinaban ahí donde estuvieran, donde les diera la gana. Pero usaban la magia para desaparecer todo su... Todo, eso todo no era desecho. Necesario. La mara, eso, lo que dijo toda la mara que oyó eso. Puto, ¿y por qué no está explicando esto, señora? Es similar, la J.K. Rowling, peníme. ¡Ey, popó! ¡Desaparece! ¡Ay, puf! Y un popó no, mágico. Y nunca se le ocurrió a ella decir, no era necesario que se cagara. ¡Ay, tengo ganas de cagar! Del intestino. Mierdus desaparecus. Y se libra el cerebro. Se fuma todo. Se fuma todo. Pero casi lo mismo. Es que también había el peligro, sí, de que le fallara la teleport. Y, no, ahora la pregunta es: intestino. Era distinto, pero. El 10 en 10 me gustaría saber los dos. ¿Por qué se repitió el mismo? El mismo se repitió en el diferente 10 en 10. Después, pero es que en el otro era un trivia y en este fue 10 en 10. Uh-huh. Ah. Así fue la onda. Bueno, más ya están escuchando ahí nuestros trucos. Sí. Ocupamos el material. Mascotas fantásticas. Las tiendas y guardaditas, porque su sueño es hacer una tienda de mascotas. Ahí, oh, como God, que en esta tierra mágica no hay concepto de mascotas. Uh-huh. Entonces él dice, bueno, voy a hacer una tienda de mascotas y para que sí la mara se lleve con esta criatura. Pero mira, le va a pasar lo que me pasó el domingo a mí. Ajá. Que fuimos a comer aquí a Plaza Madero. Ajá. Y yo, es lo que trae la comida. Voy a ver Chuchi. Oh. Porque hay una tienda de mascotas. Ajá. Y voy a ver Chuchi, tenían bien poquito. Y en eso yo pensé, ¿qué tienen? Tenían conejitos. Y tenían un puerco espín. Ajá, yo, son muy bonitos. Puta, qué lindo ese puerco espín, pero... ¿Te espinó todo? No, o sea, no lo puedes tocar. Pero yo, y si yo compras el puerco espín, ¿cómo vas a jugar con él? ¿Cómo lo vas a acariciar? O sea, me imagino que igual que mi gatillo, hemos devuelto y se me ha acostado aquí. ¡Ay! O sea, pues eso es para verlo. Sí, o sea, sí, no te da igual, pues, mate. Te puedes poner un montón de chonguitas en cada espín. Un corcho en cada espín. Un corchito. No, marshmallow, vea, para una fiesta. Ya estoy caminando y lo vea. ¡Oh, un corcho! ¡Oh! La aceituna. Palmitos aceitunas. Piña envuelta en tocino. Yo le digo, puya, pero que fíjate. Queriendo agarrarme, pero todo el mundo. Bueno, en el episodio 745. ¿Me habéis portado? Sí. Sigue buscando. Trope dice tropo. No, sigue investigando. También el tema, ay, tema que de... son las esposas de los de las tropas. El tema de universos alternos. Lo utilizó mucho, por ejemplo, en el evento de Secret Wars. Tropo es una figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de una palabra como un sonido figurado, un sentido figurado. No, sigue buscando. No sé. También utiliza palabras. Ajá. Que le con un sentido figurado. No, ah, esa es una metáfora. Ah. Utiliza palabras para tratar de darte un mensaje. Ah, para transmitir conocimiento. Sí. Muy innovador, ¿eh? Como una metáfora, tropo, dice. Bueno, sigue buscando. No busco. Niña, tropo. Te derrotó Google, no lo pudiste decir. Por eso de las semilletas. Sigue buscando. Le dijo, o sea, es el tropo. Busque la palabra tropo. Dice, tropo, son animalitos que hacen trúneles. Y que los amarras en una con una pita y dan vueltas. Oh my gosh. No. Seguiré buscando. En el episodio 746 hablamos. Quiero ver. Que era de Mandalorians. Repasando cosas inútiles. Bueno, ahí está. Todo que no show. Pudo contra un ciego. El show, ya bueno. Y es que fíjate que mejor que en esta serie no lo hayan metido a él, porque cada vez que se lo meten en algo, las caga. Porque en los cómics. No, bueno, capturó a Han Solo, digamos. Ajá, pero en los cómics de Star Wars. Ajá. Le da Luke. sin entrenamiento se le escapa y prácticamente le da verga. Sí, es como que... ¡No, puta, vos, Por lo menos después, sí, hay un cómic en la que la doctor Afra... Afra. Que dice, sí, que ahí, que Luke, que no sé qué. Bueno, que tipo de puta se le fue a Boba Fett. A Boba Fett, vea, eso es decir bastante. Entonces, por lo menos le sirvió a Luke para levantar un poquito. Sí, porque estaba... Es que ese le dicen, por lo menos en el TV Tropes, que es le dicen el síndrome Worf. Ajá. Porque en Star Trek lo que pasaba era que viene el malo. Lo primero que hace es verguear a Worf para establecer, porque Worf ya te habían dicho que es todo rudo, guerrero. Entonces, lo primero que hacía cualquier villano que pasara por ahí, vergueaba a Worf. Y ya quedaba bien establecido que es palom. Paloma. Ese paloma. La cagada es que vos al final del show decías: este Worf es un inútil. Todos le dan verga. Y era el jefe de seguridad. Es como la barrera del Instituto Fotoatómico. O la patrulla de Ultraman. Y 10 en 10 de volados inútiles, ya hemos hecho también. Ya. De psychics inútiles. No necesariamente psychics. Cosas inútiles. En la cual dependen extrañamente mucha gente en la serie. La patrulla, mandémosla contra este monstruo que nos puede destruir. Ay. Luego tenemos en el episodio 746 también el mandilón. Ah, y también te dicen de que hay uno, el jefe de las tribus, de toda la gente Mandalorian, que se llama The Mandalore, que es el macizo, ese es el palomísimo. El que manda más. Es que es el manda all. El Mandalore. Deja ver. Y tienen uno así, tú ves que es el mandilón. El que le hace los mandados. Sí. El mandador. El mandadero. Pero hay uno malo que es el mandito. Pero fíjate que en este. Hey, mira, no es la aldea de los pitufos, disculpe. El mandito bromista, la mandutina, la mandufina. Ahí está, y luego tenemos Tinder Mandaloriano. Ahí te hago un verbo pajista que en este artículo donde hasta las relaciones, así que no hay término o pronombre femenino en el idioma Mandalorian, sino que, o sea, si son guerreros, todos son guerreros, o sea, no hay trabajo dividido así. Que de repente un puta te puede querer recoger, cabrón. Y no le puede explicar. No sé qué soy. Pero no me gusta. O sea, los anuncios clasificados para buscar relaciones sentimentales eran bien complicados. Tinder es una mierda. Busco Mandalorian de esos que tienen unos palados enfrente. ¿Cuál? Mira, y que no les cuelga nada. Uno. Yo tengo un volante. Dos, en pares. Que vienen en pares. Yo tengo el enchufle, yo necesito la que tenga el socket. Luego tenemos en el episodio 747. Cabal. Mua, mua, mua. Ya sé qué es, ya me acuerdo. ¿Qué está sucediendo? Trevor, ¿qué sabes? Ajá, que... El casting ya lo habían anunciado. No, pues sí, pero yo dije, este se va a acordar o va a ser alguien. Un flashback. Puta, pero se ve. ¿Cómo que el tipo a huevo? O sea, de veras, o sea, ahí está. Vestido de Sonny Bono. O sea, y lo ves que anda como medio pasmadón de las cosas que para él son futuras, vea. O sea que. Sí, es que me suena a cabal. No tienen que explicar. Sí, tienen que explicar bien eso. Espera. Yo le estaba contando a mi hija. Tal vez ciencia loca ahí que se lo jalaron así de la explosión. Le contaba a mi hija lo que pasó en la serie de los 70s, que la primera temporada fue en la Segunda Guerra Mundial. Segunda temporada era 1978. Y que llegó otro Steve Trevor. Y sale Steve Trevor, el mismo actor, y lo que dice es su hijo. Igualito. Y le pudo valer a la mara de que la mua, mua, mua, primero con el tanque y después mua, mua, mua con el hijo. No me di cuenta de eso. Yo le estaba viendo la narga, la linda arte. Entró la maestra de Peanuts, vea, mua, mua. Y pero ahí va corriendo la güey. Y dejo el papá y el hijo. O sea que cada vez que hablaba, cada vez que hablaba la profesora de Peanuts estaba besuqueando a alguien. Ay, ay, ay. Luego también en ese mismo episodio es me está diciendo viejo. Hey, avancemos que se nos acaba el tiempo, señores. ¿Cuál tiempo sobra? El tiempo es lo que más hay en esta vida. No, No. Por lo menos hasta que cumplís 84, que es la media. Ahí cada respiro es un cliffhanger. Hey, yes. No, fíjate que hoy estábamos hablando de eso con mi papá, porque puta, no hablé de eso con tu papá. No, papá, fíjate que cada mi papá ya está en sus 80s, ya está en sus 80s. Y entonces estábamos, yo le decía, papi, ¿usted cuándo estaba de mi edad? ¿Cuánta gente de 80 años conocía? Porque yo conozco un montón. Y él me dice, tenés razón, fíjate que cuando yo era chiquito, creían como alguien de 40. Alguien de 40 era un viejo que ya estaba ya cerca partido de morir, se me dice. Tanto así que mi papi estaba traumado porque mi abuela murió a los 47. Puta. Entonces, bueno, mi papi estaba un poco traumado, que él decía, yo a los 45 ya me voy a estar muriendo. Es más, cuando él llegó a los 45 años, dice que estaba como que... Y ya la regué. Le dio depre. Le dio depre ese año, dice, porque dice que... Bueno, ¿y entonces? ¿Cuándo me toca, verdad? Y todo el año ese estaba como que ya me voy a morir. Any minute now. Yo estoy esperando la depre. No, y yo digo, ¿y cuándo me va a llegar? Voy a ahora, 70 y ahora hay un montón de gente. Vos el midlife crisis decís, ¿a qué hora? La life expectancy va cada vez mejor. Y primero, cuando nosotros lleguemos a esa edad, quizás ya vamos a estar... Hey. Y este Julio es el que se aflige porque de repente ve a Claudia midiendo. Como en como el de los picapiedras que van al viejo este. Y sale midiéndolo para la tabla. Midiéndolo para la tabla. Porque va a haber un duelo, ¿eh? Sí, y él lo nombran de sheriff. Nombre de floristería, de así para la corona. Bueno. No, y mi papá, así cuando tenía unos 65, tal vez, entonces lee en el diario, y él indignado porque lee en el diario encabezado: anciano de 63 años asaltado en no sé dónde. ¡Anciano! Pero le fue a contar a medio mundo. ¡Anciano, mira este! Escribiendo una carta, enojado, indignado. Al periódico. Saca mi máquina de escribir. ¿Qué es esto? Saca la pluma. Apunta, toma una punta. Queridos estimados. Igual que el papá de un amigo. Que estaba el señor del diario, ring, teléfono, y contesta a la mamá: Fulanito, te hablas, no sé qué. Ah, la puta, ¿quién se murió ya? Ya, para que me hable uno de esto. ¿Quién se murió? Ay, no jodas. ¿Y a dónde lo tienen? Ya, si te hablan a esa edad, alguien del colegio, porque murió alguien. Puta. Y el último clip que tenemos. Algunos para. Sí. No, este es el chiste matemático. Nos hemos regresado porque Julio quiere compartir perder amigos. Chiste pierde, tiene demasiados amigos. No quieres regalarle a mucha gente en Navidad. Como dijo, ¡ay! Buena táctica. El típico caso. Él cantaba: quisiera tener un millón de amigos, pero tenía 2 millones, así que tiene que perder uno. Cortabas con la novia. O sea, era Thanos. Antes de Navidad. Antes del 14. No la sacabas ninguna. A ver. Muy bien. Le dicen: has cometido un crimen matemático. Pues lo asumo. Pues. Wow. Se me olvidó. Pero creo que quedó mejor. Como lo arresto, lo asumo. Sí, pues. Lo arresto. Pues lo arresto. Lo asumo. Sí, no, pues lo asumo, pues lo arresto. Oh my gosh. Como que eres jardín infantil, dice. Todo te faltó llorar. Vaya marachito. No, pero eran los que cantaban para adentro. Caballito blanco, petrocito aquí. Se le acaba el aire. Y la chilladita al final. Salud. Yo creo que no podemos mejorar ese chiste para el final, así que también aquí nos despedimos nosotros. ¡Salud, Mara! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Mejor deseos! ¡Fresquito! ¡Ay, perdón! Hasta ahí por medio de la razón. ¡Salud! Ahora está la canción. Acá está. ¿No es esta? Esta. ¡Bye, bye!